Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine, Chuminadas Campestres, favorito, edición verano, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquísimo, que en estos calores que tenemos actualmente, aunque hoy no hay un calor demasiado... Caluroso. Caluroso, valga la rebuznancia. ¿Cómo me duele este dolor? Exactamente, pues... Como ya sabéis, en cada año son 9 temporadas, hay 9 especiales de verano, incluyéndose este. Vamos a hacer pues nuestros concursos habituales, nuestras divagaciones, nuestras chuminadas campestres. Y para hablar de chuminadas campestres no tenemos a otra persona sino a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar un año más. 9 temporadas. 9 temporadas, como 9 soles. ¿Qué lo diría? Y nada, pues ha echado un buen rato y... Podríamos decir que son 9 más de las que suponíamos que íbamos a tener. Pues sí, la verdad que sí. Fuimos desde el primer programa, pues la verdad que no ni había caído cuántos programas. El año que viene tendremos que hacer algo especial para las 10 temporadas, ¿no? La década. Bochornosa, prodigiosa. Sí, cuando podemos sacar camiseta, ¿verdad? Sí, sí. Pues, hay logo. Pues, vale, me callo. Es sorpresa. El logo, qué gran turrón, ¿no? Como sí, diría Luis. O un juego de programación, el logo, la tortuguita. Sí, sí, pero eso ya será para de los eventos que tenemos preparados para la 10ª temporada. Los grandes eventos para que vengan los oyentes. Es como el centenari, ¿no? El centenari del Barça, que cambiaron la camiseta, o el centenariazo del Madrid, que perdieron la Copa del Rey con el Deportivo, aunque luego ganaron la Champions, que dijeron que iban a llevar el escudo de Real Madrid al espacio y cambiaron el himno por el tío este de Mecano. ¿No era el de Mecano? El de... Domingo, ¿no? Ah, pero lo compuso Nacho Cano. No sé si era el Nacho o el José Mari. Yo creo que el flipado, el Nacho. Sí. No sabes si el drogata o... o el flipado, ¿no? O el flipado, ¿no? ¿Cuál de los dos? La Torroja no fue. No. Pues eso, los eventos para el 10º aniversario ya llegarán. Como dicen ahora los streamers, que dicen, se vienen cositas. Pues para la 10ª temporada... Sí, bueno, como diría Ortega Cano, aquí a gustito. ¿Otro Cano? ¿Otro Cano? ¿De Cano en Cano? Sí, yo acordándome ahora de los Cano, no puedo evitar volver a recordar ese momento del concierto de Miguel Ángel Blanco con Nacho Cano... corriendo para un lado y para otro del escenario, dando pisotones con el puño en alto. Que no oiga desde el cielo, fue una cosa espectacular, Bueno, yo no diría espectacular, yo diría terrible, como he dicho. Sí. La droga, lo que tiene. Bueno, pues este es el Ayatollah de los rancios, la psicofonía de los directos, el aljibe de caca, el anti-joker, el Ayatollah de los rancios. ¿Qué he dicho? Ha dicho el anti-joker. ¿Sabes por qué? Porque ya me he acordado. Ah, vale. Tienes mote nuevo. A ver. El cementerio de los chistes. Terrorista del humor. Ya lo he dicho. Yo creo que he dicho. Campana, se acabó. Ha repetido el mote. Yo creo. Tienes que decirle en rimas, tío. ¿Es qué? Demasiado. Me estás pidiendo demasiado. Hasta ahora. Y estaba pensando yo en una rima, digo, pero bueno, todavía es muy pronto. Todavía es muy pronto y hay muy poco alcohol para que me salga la rima. No, he dicho anti porque se me ha venido el nuevo mote que tenía previsto. El antipapa de... Sí, era... me imaginaba. Sí, era... La papisa. La papisa Juan. Era el antipapa de Evox. Pero bueno, hay que perfeccionarlo, hay que perfeccionarlo. Sí. Todavía no. Lo dije hace tres programas. Que no tenía ofensivo. Que tenía uno pensado y se me ha ido, no me ha vuelto. Pero bueno, el Jive, Ayatollah, ¿qué tal? El Grinch de. Bueno, de había otro, ¿no? Espérate, el Luigi Bercotti. Eso es. Pues nada, muy bien. Aquí, como decía, con un calor tolerable. Que precisamente antes de empezar micro cerrado estamos recordando el calor que pasamos en el primer especial de verano. Uh-huh. Que además lo hicimos ahí en la mesilla esa baja que tenía ahí al lado. Y con micro USB compartiéndolo. La que te dio a ti para editar eso, ¿eh? Sí, porque lo estaba pensando antes. Porque pese a que tenemos una mesa de mezcla Behringer que se conecta al ordenador con cable USB y es digital, pero digamos que los micrófonos Phantom y tal entra todo de manera analógica. Al hacerlo con tres o cuatro micrófonos Snowball, creo que teníamos dos y medio. Teníamos dos Snowball, porque el tuyo no funcionaba, porque tenía la misma configuración que el mío, y metí un micro de la Wii, del Guitar Hero, teníamos tres micrófonos para cuatro personas. Al ser digital por software, no sea analógico, se descompasaba. ¿Y qué cuatro éramos? Pues nosotros tres y Ori, ¿no? Y Ori. Ah. Que fue el día del que nos habló de las palomitas. Ya desde entonces no puedo pensar en las palomitas de la misma manera. Yo cuando voy al cine, poco... De las palomitas. Yo también pienso en Warri cuando ve los precios de las palomitas. De las palomitas y de los títulos de película, llamémosle X. Sí. Ah, también se habló de eso. Sí, claro. Sí. Y de Secretaria de Día y todas esas la cosas. La anécdota, ¿verdad? De Secretaria de Día. Uh-huh. Sí, sí, ese fue el primero. ese ataque de risa que le entró a Plisken, me estaba ahí retorciéndose por el suelo. Sí, sí, sí. ¿Habíais consumido bebida espirituosa? Sí, pero no más que de lo normal. Es posible. Yo creo que el... Hace 9 años, seguro, mucho. Yo, mira, lo digo de memoria, pero creo que en los especiales de Navidad hemos bebido más que los de verano. Sobre todo en los primeros. Sí. Es decir, en... Échale... Bueno, de los 2-3 primeros especiales de Navidad... Era cuando Baldi luego nos decía que le habíamos dado vergüenza a cierto. No, pero eso fue los premios Beagles. Sí, los premios Beagles. Y cuando estuvimos recordando... Que no sé por qué no ha habido reedición de los premios Beagles. Injusticia total. No me acuerdo ya, tío. Y que normal. Fue también cuando estuvimos comentando precisamente lo que me estaba diciendo antes de... lo de DJ Polvarea, el atraco, esa cosa. Sí, contamos la anécdota de un compañero que de la facultad que le atracaron y eso lo contaba otro diciendo que no se había ido corriendo porque al chaval que atracaron había padecido la polio y tenía dificultades al andar. Y dice, yo no me fui corriendo por no dejarlo ahí solo con los atracadores. Y que le llamaban DJ Polvarea. Sí, DJ Polvarea. Porque él trabajaba de DJ. En su pueblo pues tenía una discoteca o sí, trabajaba de algo así. Jockey. Y bueno, eso por el lado del DJ, la polvarea era cuando iba por la playa, toda la polvarea que iba levantando, ¿no? Desde aquí... los motes de los pueblos, tío. Desde aquí. Ya, faltando desde los orígenes, del principio. No, siempre, ¿no? Y al principio yo creo que faltábamos más. Sí, de hecho. Ya sabéis. Nos hemos civilizado. Muchísimo más. De hecho, ya sabéis, tenemos una cuña en la que pedimos perdón a los reggaetoneros, a los bomberos, a los crossfiteros, a todas las personas. A la familia real. A los monárquicos, a los republicanos. Sí, sí. A las mujeres, que y yo. Con su pierna, su brazo, con su mierda. Claro, pero es que eso es que lo entendió mal. Lo entendiste mal, Flique. Sí. Que había que entender. No, que eso fue, mira, eso fue en el. Creo que fue en el. No, yo creo que es mejor que no lo explique. No, sí. Sé yo el rumbo que va a tomar esta aplicación. No, creo que fue en el programa de Chiquito de la Calzada, que es uno de los más míticos. No, fue basketball y orgasmo. Sí, y el chiquito de la calzada después, ¿no? Todo y junto. Puse un audio de una no oyente, sí amiga, que nos envió el audio. Y el audio decía, presentando el audio, decía, bueno, y aquí tenemos un audio de una mujer que tiene sus dos ojos, sus dos piernas, diciendo que no era una mujer inventada, pero que era, las mujeres también no escuchaba. Digo yo, con sus traumas, con sus cosas. Aunque parezca mentira, también tenemos oyentes féminas, ¿no? Y claro, al principio del podcasting. Ya tenemos hasta una componente de eso. Sí, sí. Pero... como quería decir que... Una miembra. Que teníamos una oyentas... que no tenían tara, sino que eran gente normal. Y Plisken se lo tomó de otra manera, diciendo, oye, tío. Pero su mierda, dijiste. Sí, con su mierda, con sus traumas, no sé, dije algo así como diciendo que una persona normal, que tiene también su mierda, su trauma, pero que era una persona normal. Y tú, oye, tío. Y tuvimos que parar y explicártelo. No me acuerdo de la parte de la aplicación. Sí. Bueno, estamos haciendo meta podcasting. Eso. Y todavía no hemos presentado a una persona que... Es que no podemos tardar mucho en presentarlo porque se le acabó la luz, tembló. Se le apagó la luz, tembló. Hay que aprovechar el tiempo, Baldi. Baldi. Está faltada, por favor. Tenemos que aprovechar el tiempo. Aquí no hay tiempo que perder. La aguja del reloj pende. Bueno, Baldi, ¿qué tal? Pues bien, aquí esperando a que llegue la de la guadaña a visitarme. ¿Qué? ¿Ya está? Ya está. Que siempre iba a decir, lo que me has dicho. Iba a decir que siempre es grato vernos en persona, pero no sé yo si me estoy recapacitando esta reflexión. Bueno, aprovecha el momento para recordarnos. Para regañarles por no incluirte en el último vinilo de Barra. Bueno. Porque indignante totalmente. Sí, porque hacen referencia a mi persona diciendo que, bueno, varias cosas. Y me podía haber invitado, pero bueno, tampoco pasa nada, tampoco. Ya se lo hemos explicado durante la comida, que es que fue un programa improvisado. No avisamos a nadie porque ni sabíamos exactamente la hora, ni sabíamos exactamente el día, y lo mejor de todo, no sabíamos la temática, que lo decidimos pues aproximadamente unos 30 segundos antes de empezar a grabar. Pues ya es raro que en este podcast haya improvisación. Tampoco. A ver, yo no me ofendo, yo no soy de los fundadores del podcast. Yo soy un invitado que vino después, la segunda temporada. Entonces tampoco me siento ofendido. Bueno, no serás fundador, pero yo creo que si eres el cuarto miembro, con perdón de la palabra, que más programa ha grabado. Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Los cuatro que estamos aquí. Orri también empezó. Empezó fuerte. Empezó al principio de la primera. A mediados de la primera temporada o en la segunda. Pero ya es casi un recuerdo, ¿verdad? Hace tanto que Pero es que hace tanto que no participa y que participaba últimamente en los especiales. Y Doc también es de la primera temporada por ahí, pero Doc tampoco. Doc es de los participa. Que ha participado poquito, sí. Igual que Cuchichi, y ahora se nos ha incorporado Chinillo. Que de aquí le mandamos una pronta recuperación, al igual que a Cuchichi, que eran dos que tenían posibilidades que vinieran hoy, y en concreto Chinillo no ha podido. Se ha caído a última hora. También hemos tenido últimamente a Rabo Histórico. Sí, eso es verdad, a Rabo Histórico y a Senko, que Senko también, sobre todo en los vinilos. Yo tengo que hacer con él un programa de cerveza. Me explico, no un programa para beber cerveza, porque eso es cualquier programa que grabamos, sino un programa para hablar de cerveza, porque él es un cervezólogo, si es que existe esa palabra, que no existe. ¿Cruzcampólogo? No, estamos hablando de... Estamos hablando de cerveza. Él es un experto en cerveza, y no solo porque sabe bebérsela, sino que la entiende, habla el mismo idioma que la cerveza, y estaría bien. Tendría que explicar. Que aprovechamos para publicitar y recomendaros que vayáis a su podcast, que se llama Criatura o Eso Creo, en el que hace entrevistas a varias personas, y la verdad es que está muy chulo. Está muy chulo. No lo digo porque sea mi primo, sino que que está guay y divertido. Bueno, pues los cuatro, nosotros cuatro estamos hoy aquí. Jinete de la boca leche. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Me pido peste. Bueno, yo propongo... No sé por qué. ¿El qué que ha dicho? No, que me digo, me pido, si somos los cuatro jinetes del apocalipsis, como ha dicho Blizzard, me pido peste. Yo propongo hacer un pequeño recuerdo aquí a Terry Bollea, también conocido como Hulk Hogan. ¿A Terry Bollea? que ha arrojado la cuchara. Y bueno, ya estuvimos hablando de él hace pocos programas. Y hombre, ¿Y cómo jodió el sindicato de los luchadores profesionales? Era un hijo puta en realidad, ¿eh? Sí. Era un pedacito de nuestra infancia. Bueno, de la de Baldi no, porque no, Baldi era más... No. Más de la quinta vez del propio Hulk Hogan. O incluso anterior. Pero... Es que las moderneces de la lucha libre se quedó en la lucha grecorromana, ¿no? Claro. Me quedé en el balón de Chris Berry, ¿no? Claro. Pues si tú vas a nombrar a Hulk Hogan, yo tengo que nombrar a una persona que tiene muchísimo más mérito, que ha llegado hasta donde ha llegado, que Ozzy Osbourne. O sea, Ozzy Osbourne lleva... Pero no tiene programa. Ozzy Osbourne tiene... Si no tiene programa, no importa. Da igual. Ozzy Osbourne lleva 20 años viviendo de barde. 20 años de prestado. Es como Lemmy Kilminster. Todo lo que vivió Lemmy a partir de los 40 era de más. Regalado. Y Ozzy, de hecho, es que ¿cuántos días murió después del último concierto? Una semana o algo así, ¿no? Un par de semanas o algo así. Incluso creo que menos. Pero algo sí, así. Sí, puede ser, sí. Una semana y pico. Sí, sí, sí. Dio el último concierto y falleció. No por la tristeza de retirarse de la música, sino porque ya el pobre estaba demasiado, ya digo, demasiado. Sí, no todo el mundo... Bueno, ¿cuántos años lleva entonces de prestado a Mick Jagger, tío? O Keith Richards. ¿Todo? A quien no, satisfacho. Esta gente... Bueno, pero esta gente ya sabe lo que dice la leyenda urbana, ¿no? Que renueva la sangre, ¿no? Que se renueva la sangre, que hace una limpieza depurativa y se cambia la sangre todos los años, o sea, y tal, para aguantar. El ociólogo ennifaba hormiga. Se comía murciélago. En directo, sí. Desayunaba tripi, para ver qué pasaba, un año entero. Chocotripi, ¿no? Chocotripi. Chocotripi. Tripi de que la poderosa energía despierta al tigre que hay en ti. ¿Qué pasa, canío? Claro, es que era muy heavy. Además que era heavy metal, sí, ¿sabes? Sí. Vaya, de hecho, la serie esta de los Osbourne, el reality este de la MTV, tú ahí ya lo veías y estaba Piquet. Ahí estaba Mortimer. O sea, ¿y eso cuánto fue? ¿Hace 20 años lo de los Osbourne? Sí, más o menos, sí. Una cosa así. Otro que ha arrojado la cuchara últimamente ha sido Michael Madsen. Ah, tío, de verdad, sí. También. Michael Madsen. El señor Rubito. El señor Rubito. Señor Rubio, una pena. También por excesos, ¿no? Pues la que no. Es un infarto. No recuerdo. Es que claro, es que se murió este hombre. Leí de un infarto, creo. Un infarto, ¿no? Sí, pero seguramente no por portarse bien. No por estar haciendo crossfit durante 20 horas. La verdad, que ni idea. También tenía una edad, 60 y largos años, puede ser. Pero 60 y largos, esta es la flor de la vida. Si tiene problema de corazón. Sí, pero por eso te digo que sería por los excesos. De todas maneras, yo creo. Sí, venga, vamos. Yo creo que Vamos, desde el desconocimiento. Totalmente. Fueron por exceso. De forma totalmente gratuita. Yo creo que Michael Madsen y Chris Penn eran los dos del mismo rollo. De Chris Penn. Sí, sí, eran sí. Del mismo rollo. Hablando de sí, Reservoir Dogs, de Chico Talentín. De Dennis Hopper, del club de Dennis Hopper. Sí, de ese es otro que también vivió 30 años de prestado, ¿eh? Claro, Dennis Hopper. Dennis Hopper. Ya lo decían muchachada Nui, ¿no? Lo de Dennis Hopper. 67 años tenía Michael Madsen. 67 tacos. Dennis Hopper, que lo veas en Apocalipsis, ¿no? Claro, lo que le decía Francis Ford Coppola. Le decía Dennis Hopper, improvisa mola. Y si improvisas mola cuando te sabe el papel de Dennis Hopper. Hostia, ese rodaje, ¿verdad? Que tuvo que ser para quitarse la cabeza, para pegarse un tiro a la cabeza el Coppola. Por un lado, Marlon Brando, que había llegado gordo como un pilo, calvo, y por eso lo rodaron a oscura. Que todo era improvisar y con las cosas que te exigían. Y que no tenían guión. Dennis Hopper, por otro lado, hasta arriba de droga. Ácido, ya ves. El otro, el Martin Sheen. El Martin Sheen alcoholizado. Y que se cortó en la mano en la escena, no, está borracho. Y que sufrió paro cardíaco. Sí, sí. Coppola pidiendo helicóptero. Que por la mañana atacaban a la guerrilla. ¿A quién era? Ferdinand Marcos, ¿no? Por la mañana atacaban a la guerrilla y por la tarde al rodaje. ¿Sabes? Mira, si queréis rodaje de verdad, ya hay tiro, de verdad. Ahí no falla. No, que tú, que sea una puta locura. ¿Tiro? ¿Pero tiro? Bueno, tiro era Dennis Hopper. ¿Sabes? Tiro de... Tuvo que ser una puta locura aquello, ¿eh? Claro, claro. Eso, a mí me hubiera gustado tener ahí una mirilla para ver el rodaje, eso tenía que ser. Y con lo fresquito que se estaría allí. Son los guiris tienen una expresión que lo que dicen es que te gustaría hacer una mosca en la pared. Cuando vale, en plan... Que lo de estar ahí viendo... ¿Cómo? Si... ¿Fly on the wall? Fly on the wall, sí. Fly on the wall. Literal, hacer... bro. ¿Eh? Literal, bro, en plan. Ah, y mira, aprovecho. ¿Y cómo se dice en inglés quema sangre? Burn blood. Claro, claro. Es que... Blood burner. Vale, perdón. ¿Blood burner? ¿Pero significa lo mismo? ¿Cómo significa lo mismo? Como burner, pero... Egg toucher, ¿no? Toca huevo. ¿Cómo así? En inglés no existe quema sangre, seguro. Balls toucher, ¿no? También, sí, sí. Toca pelota. Había un nick en Gigante del Básquet, en uno de los primeros, perdón por el apunte viejuno. Foro primigenio. De árbol, de esto. Sí, sí, de árbol. De casi no pido disculpas, aquí en este podcast somos muy fans. Es paleozoico. Y además, bueno, pues había, aporte importante. Con Economu y con Meiyai. Pues había un. Kusanagi, ¿no? Kusanagi. Había un Balls Toucher que era toca huevos. Sí. ¿Tú te acuerdas lo que decían? Ahora que ha dicho Economo, ¿tú te acuerdas lo que decían las aficionadas griegas que teníamos de Panatina y qué? Quiero darle Ramón. Dale Ramón. Pero lo que gritaban. El himno del Panatinaico es que suena un poco así. Dale Ramón. Pero que decían ¡Tripote Economo! Eso no me acuerdo. ¿No? Me acuerdo de Dale Ramón, pero me acuerdo de lo otro. Yo es que me acuerdo porque una vez estaba de. De buen pelín, detrás, mejor. No, detrás. Ah, vale. Así. Y decía, trípote, economo. ¿Tú no has dicho que estaba economo? Economo, tú pensando, sí. Trípote, el maquelele. Trípote de ébano. Como decía Remember Kai, economato de ideas. Economato de ideas. Economo. Es una expresión muy forera, sí. Y luego, bueno, también, para completar las necrológicas recientes, también se han muerto... El que hacía de Theo, hijo de Bill Cosby en el show de Bill Cosby. Sí, ese se ha muerto nadando. Ese no podemos decir nada. No podemos decir nada. Porque no nadó. Nada. Claro, le han dicho, dice, pero ¿qué le pasa? Nada. Nada. Nadó. Y se ahogó. Dice, oye, entonces tu hijo está en clase de natación, sí. ¿Y cómo le va? Nada mal. Y hasta aquí. Esto era un podcast de cine, ¿no? Sí. A mí me habéis dicho eso. Y chuminada, María. He venido engañado. Por ahora era la sección de necrológica. Sí. Era de chuminadas campestres. Chuminadas campestres. Pero bueno. Hasta que murió el humor. No sé si deciros. Como hacemos siempre, o solemos hacer el especial de Piranes de Navidad. Si tenéis alguna recomendación para los oyentes de algún producto, serie, película que hayáis visto en lo que llevamos de año, algo que queráis decir. Hombre, yo sé que Luigi iba a decir: yo me he visto por cuarta vez El Príncipe de Bel-Air. He estado retomando Twin Peaks, algo de eso. Pues mira, yo lo último que me he terminado de ver es la segunda temporada de. De Last of Us. ¿Eh? Y... Yo voy por el capítulo 4, así que no me hagas spoiler. 3 o 4, sí, por favor. Vale. Yo no he jugado al juego. Tampoco. ¿Mal hecho? No tengo consola, tío. Y así que sin tener en cuenta lo del juego, a mí me ha gustado. Sé que hay gente a la que no le ha gustado, de los que han jugado al juego, pero a mí me ha gustado. No sé a vosotros qué... ¿Tú lo has visto, Plisken, no? Tú sí la has visto, ¿no? Sí, yo la he visto y me he jugado al juego. Vaya, de hecho, tú me regalaste, bueno, tú y varias personas más, me regalaste ahí el remaster de The Last of Us 2. Uh-huh. Y la verdad es que, si no haces spoiler a Valdi y al resto de los oyentes que no han jugado al juego, va por la mitad del videojuego. por la mitad o un poquito menos. O sea, es... no cubre todo el segundo juego, ¿no? No, va por la mitad. Va por la mitad. Y ha terminado en un momento cumbre del videojuego, que es la parte polémica. Con lo cual... No he hecho spoiler. Pero, no es spoiler. ¿Valdía ha jugado al juego? Yo he jugado el primero, el segundo no he jugado. Pues, la parte que tiene polémica el videojuego justamente es donde termina esta temporada, que es comprensible, pero no se va a llevar la misma sensación teniendo que esperar uno o dos o tres años para ver la siguiente temporada. 2027. Pero bueno, está bien. Hay, no sé cómo decirlo, pero hay ciertas cosas que se han tomado libremente. ¿Literal, bro? No, literal no, justamente lo contrario. Ciertas licencias creativas que se han tomado, que es un poquito polémico. Pero bueno, no está mal, sí, una buena serie, sí. HBO siempre es señal de calidad. Y sobre todo ahora que han quitado lo de Max y HBO Max, han vuelto con lo de HBO. Bueno, no la han quitado, técnicamente no la han quitado, ahora se llama HBO Max. Sí. Sí. Era HBO, le pusieron Max y ahora HBO Max. Se han dado cuenta que HBO era la marca buena. Han hecho el proceso al inverso. Luego después, ahora me estoy viendo la serie de Chespirito. Yo también. De Chespirito. Viendo pues eso, todas las mierdas que había por ahí entre bambalinas, ¿no? Me vi también el final del juego del Calamardo. Ay, no la he visto, me ha dado mucha pereza verla, la segunda temporada. Bueno, era segunda barra tercera, porque... Sí, es que la segunda temporada la dividieron en dos, sí. Uh-huh. Yo la he disfrutado, la verdad. Hombre, el concepto final que pasaba y no me ha convencido. Pero, y bueno, a ver, hay que tener en cuenta pues eso, que un poco no tiene el mismo factor sorpresa que cuando ves la primera uh-huh. temporada. Yo me lo he pasado bien, no está mal, vaya. Luego me he visto hace poco, la última película que vi en el cine fue la de 28. Ay, pues tengo ganas de verla. A mí no me ha gustado mucho, no, la verdad. Las dos anteriores, es un concepto de película diferente. No es el mismo tipo de rollo que en las otras dos películas y a mí no me ha convencido mucho, pero bueno, ya cuando la veas, pues ya verás tú a ver si a ti te gusta más. Luego también, bueno, me he visto, la segunda temporada, no sé si era de este año, ¿no? Me he visto Severance, que la segunda temporada era de este año o del pasado. Por lo menos del pasado. Bueno, a lo mejor del pasado. O no. A mí... Había escuchado cosas fantásticas de la serie y me ha gustado, es decir, el concepto me parece muy chulo, muy interesante y tal, pero luego... ¿Pero te has visto las dos temporadas del tirón o sí, te viste una en su momento? No, y no, me he visto las dos del tirón. Ah, vale. Me he visto las dos del tirón. Y al final se me ha hecho un poco bola, me ha costado un poco ya terminar de verla, pero... Como, es una idea interesante. No sé si vosotros sabéis de qué va la serie. Sí, yo sí. Tú se la has visto, ¿no? Yo tenía muchas ganas de verla, lo que pasa es que me pilló en un año malo cuando salió. Cuando salió la primera temporada, ni tenía tiempo para verlo, ni con la persona que podía verlo quería verla. Ya. Y vi solo el primer episodio y me gustó la premisa. Lo que pasa es que como no tenía tiempo la abandoné y no he tenido tiempo de retomarla. Y ahora lo que he escuchado es que la segunda temporada está bien, pero que es peor que la primera, que es lo que suele pasar, que sí. Cuando coges sobre todo una serie con una premisa tan original y tan fresca, luego las siguientes temporadas bajan un poquito. Supongo que la veré en su momento, pero posiblemente me espere a que termine la serie. A mí la primera me gustó más, la segunda, bueno, a ver, ya te digo, la idea es interesante y tal, pero llegó un momento en el que me estaba empezando ya a desenganchar. Bueno, si quieres, bueno, puedes decir la premisa principal, si no haces spoiler. Pues la premisa es básicamente que hay un procedimiento científico que se puede hacer ahora, que es una especie de disociación del cerebro, ¿vale? Entonces tú llegas, hay una empresa que tiene, que lo que hace es como una especie de tema súper secreto y tal, hasta el punto de que no se puede permitir que los trabajadores sepan lo que hacen en el trabajo. Entonces tú coges, te sometes a un procedimiento en el cerebro en el que te hacen una división y tal, entonces tú entras en el ascensor para ir al trabajo. Para ir al trabajo, ¿no? Y cuando se abren las puertas, o sea, se abren las puertas y luego tú ya es como que te hacen así los ojos, así como si te vuelven un poco los ojos para atrás, exactamente. Y cuando los vuelves a abrir, ya ha terminado tu jornada de trabajo y sale ya para irte para tu casa. Te encuentras cansado físicamente porque has estado trabajando, has estado todo 8 horas. No recordar qué. Pero no, no, es como que en cuanto a lo que tú recuerdas, tú no has trabajado. Claro, pero simplemente has hecho las 8 horas. ¿Y qué pasa? Entonces se crea, es como que se genera una persona extra que es la que trabaja. Que esa persona lo que hace es justo lo contrario. Es como que de repente abre los ojos, entra en el ascensor, o sea, sale del ascensor, trabaja las 8 horas, va a la puerta, se mete en el ascensor y cuando se abren las puertas, vuelve a entrar otra vez a trabajar. Ya vestido de otra forma, descansado, porque ha estado durmiendo tus 8 horas y tal. Y entonces como que tiene doble personalidad. Son dos personas, una que hay dentro y otra que hay fuera. Eso ahí, Paycheck, un relato de Philip K. Dick, tiene una idea parecida a algo así. Lo que pasa no es exactamente igual, pero de gente que contratan para trabajar en megacorporaciones o proyectos así súper secretos, que trabaja ahí, lo que pasa que no en el día a día, sino que termina el proyecto y cuando termina el proyecto le borran, por así decirlo, la memoria y demás. Y después hicieron una película. No, como esto se supone que tú tienes dos personalidades. Una que está flipándolo, porque cuando vas a trabajar no tienes ganas, pero no te acuerdas, porque entra en la puerta y sale directamente cansado, pero dice, bueno, ya he terminado mi jornada laboral, pues me voy a mi casa y hago mis cosas. Y tiene su vacío. Te pagan por no trabajar, ¿no? Te pagan por no acordarte que estás trabajando, pero tiene la otra cosa en contra, que la otra parte de tu personalidad está como toda la vida trabajando porque lo único que recuerda es lo único que hace solamente vive dentro de la oficina. Claro. Y luego, si la persona que está dentro está puteada y por lo que sea quiere dejar de trabajar ahí, no puede dimitir. O sea, puede cursarle una petición a su yo de fuera. Bueno, ya estás contando mucho. No, eso no, eso se. Y su yo, lo aprueba o no lo aprueba. Pero claro, el yo dice, mira, yo no tengo problema, vamos, yo vengo aquí, cobro por no hacer nada y ya está. Como el funcionario ideal, ¿no? Sí. Con perdón de la ofensa a los que sean. Oye, ya tenemos un colectivo mal que pedirle disculpas. Sí, sí, no, es verdad, nunca hemos ofendido a los funcionarios. Pues habitualmente se suele ofender mucho. Sí, yo todos los días. Entonces, es básicamente eso, ¿no? O sea, el funcionario que trabaja y luego después se va a su casa y desconecta del trabajo. Sí, lo que pasa es que no es consciente de que haya trabajado. Claro. No sabe qué es lo que ha pasado y luego ya, pues. Como los funcionarios. Es un funcionario esquizofrénico, ¿no? Que tiene una. Y así, en principio, a bote pronto, es lo que recuerdo así que he visto últimamente y demás. Vosotros no sé qué es lo que. Plisken, ¿tú qué? Muy poca cosa de serie. Estoy en ello, en Mobland, Tierra de Mafiosos, creo que es. Sí, esa es la de. Ay, que en el prota, que mola mucho. Pete Brosnan, Tom Hardy. Eso, Tom Hardy. Helen Mirren. Uh-huh. Y es de Sky Showtime, ¿no? No lo sé, yo sé que está en el emule. Está Helen Mirren, Helen Oren y Helen Inciensen, ¿no? Hostia, madre mía. Uf. Helen Mirren. En un país multicolor. Ahora sí que le vamos a pedir perdón a los oyentes. Perdón, pero... Vale, no, voy para el episodio quinto. Y bueno, es de Guy Ritchie, pero sin ser Guy Ritchie. Por lo menos yo lo he visto ahí, sin ser excesivamente Guy Ritchie. Ah, pues porque hace un año, dos años hizo otra serie también sobre mafiosos, de un nota que hereda una fortuna, pero. Eso no será de Gentleman, ¿no? Sí, esa empecé a verla, pero la. De Gentleman me flipó. Pues yo me gustó la película y me gustó la serie. Pero yo es que a mí, una película de Guy Ritchie sí, pero cada episodio de una hora, hora y poco, en plan película de Guy Ritchie, ya me al final me cansaba. No, pues, a mí me gustó. Y Mobland no es un snatcher de diamante, un lock and stop, por así decirlo, en la dinámica de la película, en el trajín que llevan en el día a día. No, va de otra manera. Y por ahora voy por el quinto episodio y está bien. Porque es que no estaban todos los episodios. Habían puesto tres o cuatro. Sí, sería uno por semana. Una cosa. O algo así. Sky Showtime, el catálogo no es grande y tendrán que ir. Entonces, los tres primeros estaban en español. Uh-huh. El cuarto y el quinto estaban en inglés subtitulado. Uh-huh. Y la verdad que mola de subtitulado. Sobre todo porque la voz, por ejemplo, la voz de Tom Hardy. La verdad que bastante mola. Y no, y Pierce Brosnan también, la voz que pone y demás. También, todos los actores también, básicamente. Y la trama, pues bueno, por ahora está también entretenida. Pero viene a ser una serie más de mafiosos. Y la que me recomendaste, es que me enviaste los primeros enlaces y que no. Es que no la he visto. No la he visto. Yo voy por el segundo, la de Ladrones de Droga. Sí. Es de HBO. ¿HBO no? No, es de HBO, porque no está, tiene que ser de Disney Plus. En HBO no está. Sí, si hubiera estado en HBO lo hubiera visto. Yo creo que es de HBO. No, yo creo que... No, yo la he empezado a ver en Movistar, pero yo creo que está en HBO, Yo que también empecé a verla y me quedé como en el segundo capítulo porque mi mujer se quedó dormida y entonces pues no... Es que hay algo ahí que no me termina de enganchar. Que el protagonista es de Tropa de Élite. Bueno, y el de Narcos. Exacto, El de Moura. Moura. Sí. No, es de Apple TV. Ah, vale. Ah, la Apple TV, es verdad. Pues he visto el segundo episodio. Y bueno, pues no sé, retomaré el tercero a ver si me termino de enganchar. Al principio era un poco. Me recordó un poco a The Wire, un poco. La ambientación y cómo sale la. Los barrios, porque te enfoca como son los barrios de verdad de Estados Unidos. Y bueno, en fin. ¿En qué ciudad está ambientada? Pues no recuerdo ahora la ciudad. Cincinnati. No lo sé. Cincinnati. Pero es como Filadelfia. No lo sé, no te puedo decir. Pero vamos, me recordó a The Wire por eso, porque me recordó un Baltimore de principios de los 2000 o del 2000. Pero bueno, da igual, porque a día de hoy es lo mismo. Hay muchas casas vacías, la gente fabricando droga en sus casas y tal. Y va de ese rollo. Le daré otra oportunidad. Digamos, son las dos series así más recientes que estoy viendo. ¿Peli algo? Pues peli, la última que he visto, de Los Pecadores, de Shiners. Sí. ¿Qué tal? Esa está en HBO. Bueno, interesante. O sea, de, más o menos. Del Michael B. Jordan, ¿no? Y el director que hizo Creed. También el director que hizo Creed es Steve McQueen. No, pero no es Steve McQueen el de Bullet, sino yo creo que no, que lo busca esta mañana y creo que no era el mismo. Y la película de Sinners, bueno, pues no voy a decir nada por si no voy a spoilearla, pero bueno, interesante. Quizá un poco larga en la duración, que son al final se va cerca de 2 horas y 10. Y para lo que es, yo creo que podía haber sido más cortita. Pero no, bueno, está entretenida. No es de Steve McQueen. Steve McQueen es el director de Wakanda. El de 12 años de esclavitud. El director de Wakanda, el director de Creed. Y de Wakanda 2. Wakanda Forever, ¿no? O lo que sea eso. Y esta de Sinners. Sinners. Vale. Interesante. Vale. Curiosa. Vale. Sí, exacto. Bueno, ¿y tú, Valdis, qué? Pues yo estoy viendo ahora, que me está gustando, pero me he quedado en el capítulo 3, Érase una vez en el oeste, que la han estrenado en Netflix. De Netflix, sí. Y que esa me la recomendó Doc. Me está gustando, está basado en un hecho real, que es una masacre que hubo en Utah durante la guerra contra los mormones, que Estados Unidos estuvo en guerra contra los mormones. Se podría decir que había muchos hijos de Utah, ¿no? Bueno, fue en el siglo XIX, ¿no? Cuando ocurrió esto y habla del papel de Brigham Young, que es la universidad famosa de Brigham Young, que donde estudian la mayoría de los mormones, porque fue presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es la Iglesia de los Mormones, fue gobernador del estado de Utah y estuvo en guerra con Estados Unidos. Bueno, fue una guerra, no llegó a ser cruenta, pero bueno, hubo el asentamiento de los mormones en Utah, y, en fin, todo, es interesante si os gusta el oeste, y es bastante cruenta en el sentido de que es violenta, y creo que está nominada para los Emmy. De momento llevo 3 episodios, creo que son 6, es una miniserie de 6 episodios, no tiene más temporada, nada más que la primera, y de momento me está gustando porque está bastante bien ambientada. Que una de las cosas que yo le pido a una serie histórica, que esté bien ambientada, y en este caso sí que está muy bien ambientada, no solamente sobre lo que es el salvaje oeste, sino la relación con los indios chochones, que son los que aparecen, por ejemplo. Pero por favor, padre. Sabía que te, porque... haber dicho indio. Entonces, te ha dicho los nativos americanos, ¿verdad? Las niñas de esa tribu jugaban con muñecas, ¿o qué? No, yo iba a decir que eran Juan Cojones, ¿no? Estaba ahí con la pachorra. A veces parece que soy niño de infantil, de chochones ya. Y caca. De verdad, ¿eh? Bueno. Culo. Y luego está muy bien lo que son los fuertes que eran puestos... que estaban ahí en mitad de los caminos y donde había alguien que era quien controlaba el fuerte y donde... Había gente que pagaba por asentarse, como una especie de puestos de avituallamiento en mitad de la ruta y donde la ley la representa el dueño del fuerte. Efectivamente, ¿no? Es muy interesante. Por lo que he visto en la serie es muy oscura y, entre comillas, muy cruda y gore. Efectivamente, bastante... Está muy bien la batalla, bueno, la escena violenta está muy bien hecha. Yo por lo poco que he visto me ha recordado a la peli esta con la que... ¿No está más joven esa? No, pues mira, también. Bone Tomahawk. No he visto. Sí, no, pero yo iba a decir la esta con la que Leonardo DiCaprio se llevó el Oscar, estuvo nominado, El Renacido. Así que es muy sucio, muy oscura. Es que al fin y al cabo el oeste era eso. Quiero decir, el oeste, el salvaje oeste... No es las pelis de John Wayne. No, efectivamente. El salvaje oeste era... Es que cualquiera te podía matar por cualquier chorrada. Y la ley era una cosa que, dependiendo de donde te tocara, si te tocaba en un territorio donde había un gobernador, donde hay unas leyes, vale, pero es que el Estado se va haciendo, se va construyendo según avanza la frontera. Y eso se ve muy bien en la obra de Turner. ¿Tú has visto Deadwood? He visto Deadpool, sí, claro. Sí, es una serie fantástica. Sí, hemos hablado aquí. De hecho, creo que trajo una Navidad o un verano la peli de Deadpool para terminar la serie, que la cancelaron y tal. Sí. La trajo como lo mejor del año. La serie, no la película. La película, bueno, sí, cerraba, pero fue... Claro, pero la serie tenía que haber sido hace muchos años. Era una excusa para hablar de la serie, ¿no? La serie al final era eso, un puesto como... Exacto. Estaba fuera del estado y todo. Exacto, sí, porque además justo estaba entre dos estados y con lo cual las leyes eran algo que estaba un poco en el aire. Y entonces, que te puede tocar en cualquier punto de una ruta y si eres un pionero... Pues buscarte la vida buscando unas mejores condiciones de asentamiento, una granja, lo que sea, y en medio están desde los nativos americanos, el gobierno, el ejército, los mormones, cualquier pirado que te encuentres por el camino, cualquiera, o sea que no era fácil, y eso está muy bien reflejado, la inseguridad... Y todo eso está muy bien reflejado en la serie. Entonces, me está gustando de momento. No sé si luego después girará mal, pero... No, yo te digo, a mí me la recomendó Doc, que me dijo que se estaba haciendo un ciclo de películas del oeste, de western, y que estaba viendo la serie. Me la recomendó. Que, por cierto, también podríamos hacer para la temporada 10 un programa del oeste. Serie del oeste, hay una que está muy bien, que es Godless. Sí, una que es sobre una chica... Bueno, una mujer que vive en una granja. Sí. Está muy bien, a mí me parece muy recomendable esa serie, me gustó también, está muy bien ambientada y... Y eso, lo bueno es que es una miniserie, también, es como, además que... Bueno, tú también eres mucho de western, porque tú me recomendaste y empecé a verla, lo que pasa es que no la terminé, la de el Timothy... Oliphant. Pero bueno, esa no es del oeste. Es un western. Timothy Oliphant es el de Deadpool. El de Deadpool, sí. Claro. No, pero era otra. Lo que pasa es que es una serie, actual, en la época actual, pero él es un Marshall. Al final la serie es un ¿cómo se llamaba? Western también. Ostras, no me acuerdo ahora. Y luego sale en el en la de Boba Fett haciendo también precisamente de Sheriff. De Sheriff, el sí, Timothy Olyphant. Sí, hay un guiño ahí bastante importante a Deadwood. Pues el, la serie es que no me acuerdo, Justified. Justified. Es en la vida actual, pero eso es un tío que se tiene que ir de su, se va de su pueblo. Al final es un pueblo Kentucky, en fin. Ahí todo el mundo fabrica droga en el campo, hay alcohol ilegal y esa cosa, alambique. Trabajaban en la mina hasta que la mina se fue. Es un poco Ciudad sin Ley. Su familia son delincuentes. Se va de Marshall a un sitio y después vuelve. Y salía Welton Goggins, que es un tío que me flipa. Ese es el de la serie esta de Amazon, ¿no? La de Fallout, sí, que también Fallout, claro. Fallout, que también hace de... Sí. El que, ah, vale, que le falta, el que le falta la nariz porque sí, sí, y salen los odiosos 8 también, sí, pues, ese tío me flipa. Pues ese sale ahí, digamos, la Nemesis, son primos, en la Nemesis de Ryland Gibbons. ¿Primo hermano? ¿Tan normal? Los estos son primos hermanos normales. Y está muy bien, al final, si la ambientas en el oeste, va a ser lo mismo, es prácticamente lo mismo, porque hay sus duelos, su... ¿Como Comanchería? Sí. Comanchería es un western, aunque esté en la actualidad. Sí, que hace poco me vi Comanchería y a otra película del mismo director, que es White River. También no, no sé está muy chula es, la no película. En fin, que es esa. Que hemos interrumpido, Valdi, sí, María. No, no, no, ningún problema. La segunda, la de... esa está muy bien. La segunda quería comentar es una serie muy antigua, pero que justo la he visto hace unos meses y me ha gustado, que se llama Tabú. Justo hablaba de Tom Hardy. Exacto. Justo hablaba de Tom Hardy, pues... En Londres. Eso es. Es una serie que está ambientada en Londres del siglo XIX. Como decía antes, a mí me importa que la serie tenga una buena ambientación. Esta tiene muy buena ambientación. Está ambientado en Londres del 19, es un señor que vuelve después de haber estado como 12 años en África. Su padre ha muerto, entonces vuelve un poco a recuperar la herencia de su padre. Y está ambientado en la época de la guerra de independencia de los Estados Unidos. De la guerra de Estado entre Estados Unidos y el Reino Unido y Gran Bretaña. Ya ha sido la independencia, ya ha sido, es después, es tiempo después, pues también está en el 19, el siglo XIX. Y está bastante bien, es muy es también una miniserie que dura 7, 8 episodios, muy poco. Y tiene un toque de vudú, magia negra y cosas así de África, del punto africano que tiene. Y está ambientada en eso, en los muelles de Londres. Sí, bajo fondo de... En los bajos fondos londinenses. Y me está ambientado también... hay un punto de boxeo también, el rollo de boxeo. Entonces me gustó mucho la serie y creo que también es de 2017, una serie antigua, pero está en Disney y bueno, y me creo que merece la pena. Es también una serie así como muy sombría, muy sórdida. El personaje de él, sí. Cuando he dicho muy antigua, pensaba que iba a decir algo de 2017, ya pasaron unos cuantos años. ¿2017 o 7? 2017. Y la última sé que la has visto tú, así que sí que te doy también el un poco exactamente el pase para que tú puedas, que el Eternauta, que me ha gustado al principio todo el tono apocalíptico y de eso, una catástrofe, todo eso me ha gustado. Los primeros episodios me han encantado, pero cuando ya empieza a salir... A partir del capítulo, creo que son 6, ¿no? 4 ya bajó. A partir del 4, así que empiezan a salir ya unas cosas que... Raras. Sí, que no voy a decir para no hacer spoiler. Pero cuando... O sea, todo lo de la nieve me flipa, lo de que la gente... Todo eso, genial. Y la recreación del bueno aire, sí, abandonado, está bien, apocalíptico, muy guay. Pero cuando ya empieza a salir... ya... Que vale, que me puede decir... Esto está en el cómic, muy bien, ¿vale? Esto lo he hablado con un amigo y me decía, hombre, que no está en el cómic. Sí, que vale, que muy bien, pero... Pero a lo mejor en el cómic pasa igual, que lo estás leyendo y te pega el mismo bajón. Pues no lo sé, no te puedo decir, pero él me dijo... De hecho, me pasó hasta el PDF del cómic, ¿no? Por si quería mirarme, pues tenía todo el cómic entero en PDF. Pero yo no lo he mirado, me ha dado pereza. Pero me ha gustado mucho hasta ahí. Me la he visto hasta el final, pero... Ricardo Darín, como siempre, fantástico. La ambientación está muy bien. Con buen pico, los efectos, bien se jode. Los efectos especiales son estupendos. Muy bien, muy bien. Sí, para no tener nada del otro mundo, pero que está muy por bien. Por eso, sí, sí. No, y para ser de Netflix, que sí, creo sí. Que tampoco hayan invertido. Pasar de Netflix y pasar de Argentina. También, también, que tampoco es invertido. Que no es por meterme con Argentina. No, no, no. Que es por decir, bueno, sí, pase de Netflix a español, que los efectos también. A ver, el cine argentino a mí me gusta y me parece sí, de los mejores, ¿eh? Sí, pero me refiero que el cine argentino no es característico ni... la característica principal son las películas de ciencia ficción de efectos especiales. No. Si me lo dices de una película de Estados Unidos, una película incluso asiática, que se gastan un dineral en efectos especiales y eso, vale. Pero el cine argentino será muy bueno, pero no, hombre, brilla fuera, por eso. Igual que el cine español. Que fuera, el cine español es lo que es y tampoco brilla en, hombre, en efectos fuera, especiales. Fuera de Estados Unidos no suelen gastarse mucho dinero en efectos especiales. El Laberinto del Fauno... sí, pero esas, bueno, son, sí. Esas son producciones hispanoamericanas. Bueno, igual que la de sí. Iba a decir Club de la Lucha, la de la nieve. Sí, esa película es española, pero como si no fuera española, una peli. Bueno. O sea, producción de Netflix, y Netflix suelta los billetes y no es Netflix España el que suelta los billetes. Igual que Argentina, uh-huh. El mismo caso de. Sí, sí, pero te digo que no. Bueno, no le he dicho en plan insulto, he dicho que estaba muy bien pese a. Bueno, ha sonado así. No. Un saludo a nuestro oyente argentino. Que me ha gustado hasta la mitad. Después, a partir de ahí ya. Aunque la haya visto hasta el final, pero bueno. Y ya está, te doy pie para que tú me digas. Creo que he visto más cosas, pero no me acuerdo. Así que ya, como si un señor mayor que se me olvida, pues. Yo he visto muchas mierdas. Vale. Muchas mierdas. Tantas mierdas que no me acuerdo. Pero voy a recomendar, mira, lo último que he hecho esta última semana, que es que me he leído dos libros, voy a recomendar libros, ni series, ni películas, desde el principio voy a recomendar libros. Voy a recomendar un bestseller, que no sé por qué llegó a mí, me dijeron, oye, pues mira, te lo podría leer, que es facilito de leer y tal, de Frida McFadden, la asistenta, no sé si conocéis el libro. Al parecer la tía esta se ha hecho súper famosa, tiene tres partes la película. ¿El libro? O sea, la película, el libro. Y la verdad es que está muy bien, muy facilito de leer, muy entretenido. No es, la tía tampoco es que escriba, que es la repera, pero la historia está curiosa. De una expresidiaria que la contratan como asistenta del hogar interna de una familia adinerada. Y pasan cosas. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Pasan cosas. Mayra. Muy facilita de leer y está bien. Y el segundo libro que me he leído, que en verdad es el primero que me he leído esta semana, es El problema final, de Arturo Pérez Reverte, que se me ha gustado muchísimo. Pese a que... ¿Qué hace se mete en el mundo de Sherlock Holmes? Sí. Sí, la típica novela de Sherlock Holmes, en la que Luigi diría que es un who done it. ¿Quién lo hizo? Una película, o sea, un libro de Sherlock Holmes. Lo que pasa que Sherlock Holmes no es Sherlock Holmes, es un actor retirado, entre comillas, que durante muchos años ha interpretado a Sherlock Holmes en el cine. Y como el tío ha hecho 17 años... Sí, bueno, es otro nombre, inventado. Como ha hecho 17 películas de Sherlock Holmes, está en un lugar apartado donde no puede ir la policía y le encargan a él que, entre comillas, investigue ¿quién ha sido el asesino de una muerte que pregunta, ha ocurrido? Investiga, es astuto y sagaz. Y lo hace siguiendo los patrones de Sherlock Holmes, porque él se ha metido en el papel y está muy chulo. Y lo bueno que tiene que este tipo de película es... ¿Libro? Que, bueno, sí, este tipo de libro o este tipo de historia es que siempre tú bueno. Piensas... Ha sido el... Mayordomo. El mayordomo. Pues... hacen metacrítica o metaanálisis de ese tipo de película y otro que hace de Watson empieza a hablar con Sherlock Holmes y empieza a decir, bueno, pues si esto es un libro o es una película, debería de pasar esto y debería hacer esto y tal, y hacen un meta-análisis de lo que está pasando y te van tocando los diferentes puntos elementales de una película elemental. O de una novela. Los puntos elementales. Semental, querido Watson. Y la verdad es que está bien. Eso en cuanto a libros, que me he leído esos dos esta última semana. Y de series, pues mira, de series voy a recomendar una que posiblemente no la hayáis visto y es la que más me ha volado la cabeza y la que más me ha gustado. Una serie de animación de HBO que se llama Efecto Secundario. No es para niños, es una serie para adultos. Y toca, dentro de que es comedia, toca muchos puntos de problemas que podemos tener ahora de gobierno, farmacéutica y tal. Y va de un hippie, un estudiante de química, perroflauta total y a favor de la naturaleza, el ecosistema y tal, que encuentra unos hongos que al tomártelos, te curan todas las enfermedades, pero que tiene cierto efecto secundario y la farmacéutica no quiere que se sepa y hay una trama allí con el FBI persiguiéndolo. Pero eso está curioso que vea una serie de animación, porque tú no eres muy de animación. Es que y los dibujos son feos. Mira, los dibujos son feos. Pero feos con agonía. Son feos para pegarle un padre. O sea, es más feo que pegarle un padre, más feo que mandar a un padre a comprar tabaco. Es una cosa horrible. Pero la serie me encantó enganchadísimo, que me lo vi en nada. Y la otra recomendación, no sé si hacerla o no, porque todavía no he visto la segunda parte de la segunda temporada final, pero está ya disponible. Me refiero a The Sandman, basada en la novela gráfica cómic del mismo nombre de Neil Gaiman. A mí es que Neil Gaiman me flipa. A mí todo lo que he visto de él en pantalla e incluso el libro, que me leí la de American Gods. Bueno, la serie me encantó. Lo que pasa es que luego cambiaron el showrunner y ya no es lo mismo. Terminaron la serie a falta de una temporada, pero tengo ahí la versión novela gráfica, porque era una novela normal. Hicieron novela gráfica, que por lo que dicen, la novela gráfica es mejor que la novela de American Gods. Y la de Good Omens también es de Neil Gaiman. Me fliparon las dos temporadas y ahora estoy con The Sandman. La primera temporada me encantó, parecía que no la iban a cancelar, sacaron una segunda temporada para terminarlo y la verdad que está muy chula. Y lo bueno que tiene, o lo que a mí me gusta mucho, que posiblemente a Valdis también le gustará o se echará las manos a la cabeza y dirá ¡sacrilegio!, es que mezcla mucho del cómic con historias reales, historias de dioses romanos, dioses griegos, distintas historias que le ocurren al personaje, pues lo va mezclando con mitos que tenemos del pasado, mito y leyenda. Y la verdad es que está muy chulo, la verdad. A mí me está gustando. Además tiene pasajes, episodios enteros, íntegros, en los que te cuenta la vida del personaje, que es el relato de Apolo, cuando su hijo se casó y la mujer murió porque le mordió una serpiente y tuvo que ir al infierno a resucitarla y tal. Es una pasada. A mí ese tipo de cosas me encanta. Y estéticamente que es una maravilla. Me estás recordando lo que dice a Chaos, la serie de Netflix, ¿la habéis visto? No. Alemana, ¿no? ¿Eh? ¿Alemana? No, es estadounidense. Sale Jeff Goldblum haciendo de Zeus. Ah. Es una serie estadounidense grabada en Málaga. Tómate. Sobre los dioses griegos, como si los dioses griegos fueran personas como nosotros. Uh-huh. Y vivieran en la Costa del Sol y... Uh-huh. Y aparece Orfeo y Eurídice, hay un mundo de los muertos. De hecho, Sandman es Orfeo. Pues... Bueno, Orfeo, Morfeo. Ah, vale, es que eso es distinto. Morfeo. El Monte Olimpo en Málaga, ¿no? ¿Eh? El Monte Olimpo en Málaga. Sí. ¿Y el Infierno de la Parmilla? Lo que pasa es claro, a ver, está grabado en Málaga y tú reconoces imágenes de... Mira, dice, hostia, esta es la Alameda de Colón. Y ve imágenes... pero luego después hay mucha recreación por ordenador. Que hay imágenes, por ejemplo, hay plano aéreo de la ciudad y tú dices, esto es Málaga porque ves los montes y porque ves la ciudad, pero dices, hay edificaciones que no son de Málaga, que están hechas por ordenador, ¿no? Entonces, es muy curiosa. A mí me la recomendó un amigo que le gusta la mitología y que sabe que a mí me gusta. Me dijo, tienes que verla porque es súper divertida. Yo le di una oportunidad y vi varios capítulos. Y al principio, es curiosa, porque claro, sale Zeus, pero un Zeus que al que no le hacen demasiado caso. Entonces, Zeus está encabronado porque la gente va un poco a su bola. Y él es el rey de los dioses. Y entonces, ni los dioses le hacen caso, ni sus hijos le hacen caso, ni los humanos le hacen caso. Entonces, como que dice, esto hay que cambiarlo, hay que escarmentarlo, ¿no? Uh-huh. Porque bien, me tienes que adorar a mí, ¿no? Entonces, la idea está bien, la idea de que ver a Zeus con una camisa hawaiana, que es el Goldblum, con unos relojes de oro y una cosa, bueno, pues tiene también su encanto, pero... solo vi como dos o vale, tres, no encaja... dos o tres capítulos. Hay algo que al principio te puede parecer gracioso, pero estiran el chicle, ¿no? Él vive como una villa, como si fuera en Marbella o algo así, ¿no? Zeus, que sería como el Olimpo. Se llama Caos, la serie de Netflix. Sí, sé cuál es. Y alguien me ha dicho eso, pero es que vi los trailers y no me llamó nada. Pero ya que lo dices, le echaré un... Échale un vistazo porque es curiosa. Y bueno, igual te gusta, igual hay gente que... Como a mi amigo le flipó. Me dije, tienes que verla, no sé qué. Y dije yo, bueno, vale, la veo. Y después del segundo yo dije, yo creo que ya pues está bien. Esta de Sandman te la recomiendo porque habla de eso, de los Eternos. Hay un grupo de Eternos que son hermanos, entre ellos está Sueño, que es protagonista, que es Sandman. Está también, creo que es Lujuria, está Futuro, y es una mezcla de relatos místicos con ellos que están en sus reinos y tal. El reino de sueño, en el reino de sueño están, entre otros, Caín y Abel. Es una cosa muy rara porque van mezclando cosas de religión y tal, pero que tienen sentido, que no es que dices tú esto que hay aquí. También aparece Constantine del cómic también, que es de Warner, de los mismos de HBO Max, y tiene la licencia para hacer Sandman en Netflix. Y la verdad es que está muy bien, lo recomiendo. Y luego ya los dos últimos apuntes. He vuelto a ver The Wire, que no la veía desde la primera vez que lo vi. Acordaba de muchas cosas, que sí. Me acordaba de muchas cosas, pero de otras cosas no me acordaba. Y tío, sigue siendo la polla. Fantástica. Sí, sí. Sigue siendo. Es maravilloso. Voy por la tercera temporada y el primer día me cargué la primera temporada entera. El primer día que me puse a verla, digo, esto es maravilloso. Y de cine... Ah, que por cierto, sale Michael B. Jordan en la primera temporada de The Wire, ¿no? De Chinorri. Y yo lo estaba viendo y digo, este tío me suena, este niño me suena, este niño... Y digo, coño, claro, es Michael B. Jordan, pero cuando ¿Los que acaban bien o los que acaban mal? ¿Quién acaba bien en The Wire? A ver, no, de los Chinorri, de los niños Chinorri, hay uno que se va con el... No, hay uno que se va con el jefe de policía. Sí, sí, pero no es ese. Ah, vale. Vale, entonces tú te pones a ver la serie y dices tú, claro, cuando yo veía The Wire, el Michael B. Jordan no era conocido ni era famoso ni nada. Y ahora que le he vuelto a ver otra vez, digo, coño, pues si este era Apollo Creed. No, Chitangawa. Killmonger. De Wakanda Forever. Es Killmonger. Ah, Wakanda. Y la verdad es que lo estoy flipando. Y de película, la última que he ido a ver al cine ha sido Superman, que a mí me ha gustado, pese a las críticas que ha recibido por los talibanes de los cómics. A mí me ha gustado, me ha parecido entretenida. La actriz que hace de Lois Lane es la misma de la señorita Miss Maisel, o la señora Miss Maisel, me parece la tía maravillosa. El elenco muy bien, muy divertida, sin pensar, un poco para todos los públicos, pero oye, divertimiento del verano, que lo ves y no sale enfadado. Yo quiero añadir una cosa más que recordaba ahora, de que también he visto en los últimos meses. Farmacia de Guardia. ¿El qué? No. La nueva temporada de Black Mirror. No sé si te iba a preguntar por ella, si la habías visto. No la he visto. No terminé de ver la anterior y no me he visto. No la he visto, pero yo sé que tú eres fan de Black Mirror. El primer episodio del, o sea, de, tiene un capítulo que es de los muy buenos, que es el primero de la temporada, que además está protagonizado por el que hacía de ese episodio de Roy en The IT Crowd. Ese episodio, el que depende que la persona que lo vea, sale una cosa o sale otra. No. Vale. No. Ese episodio está muy bien, porque además de estas cosas que es como que predice que pasa una cosa que de hecho está pasando ahora mismo, no voy a decir cuál es, porque para no hacer spoilers, pero que de esta que te queda diciendo... La muerte de Hulk Hogan. No. Hay un presidente estúpido en los Estados Unidos. No. ¿Cuándo ha sido eso? Será el futuro. Y bueno, esta temporada me ha gustado más que la anterior. Que las dos anteriores. Tiene este capítulo que es muy bueno y tiene los otros, pues bueno, algún un poco más irregulares, pero no están mal. Pero sobre todo yo sí que os recomiendo que, por ejemplo, que por lo menos el primero de la temporada lo veáis, porque es de los que son muy buenos. El concepto que te plantean es que te quedas diciendo, joder, hostia, tío. La angustia que genera, ¿no? Sí. Así que... Yo dejé Gears and Gears por eso. No, o sea, pues, ¿en serio? ¿No terminaste? No. Ya no está en HBO. Ya lo han quitado. Ya no está en HBO. Vi dos episodios y al tercero digo, lo voy a... No, que va. Pues, parece una maravilla. Es muy buena. Sí, buena, no te digo que no, pero que no. A mí me la recomiendo. También te digo una cosa. Yo este año he tenido un año difícil y ha habido muchas series que no he visto por lo mismo de empiezo a ver y digo, mal rollo. No, quiero algo más ligerito. O sea, que te entiendo. Pero la de Years and Years la recomendó Baldi en un especial de Navidad. Sí. Y me lo vi y... Y empecé a verla, pero... Es maravillosa, está muy bien. Bueno, ¿algo más? Pues vamos a hacer una pausita y nos rellenamos los lisos barra leña fresquitos y empezamos con los concursos, ¿de acuerdo? Pues mira, vamos a dejar ahora las tomas falsas. Llegan las tomas falsas. Los errores, las cosas más políticamente incorrectas que no hemos emitido en el programa. ¿Te lo vas a perder? Haciendo prueba de sonido para el vinilo volumen 8. Luigi, ¿qué tal? Muy bien, con Ocal. Uy, se te escucha mucho, como siempre. Se te escucha demasiado. Vale. Me alejo, a ver. Me alejo, Steven. Me alejo, García. ¿Qué tal? A ver cómo se me escucha ahora. A ver. Pues vamos a cortar y vamos a ver cómo se escucha. Uy, habla muy alto. No sé si para nosotros o para todo. A ver, un segundo. Yo, si quieres, me puedo alejar del micro. Sí, por favor. Sí, vale, ahora estoy más lejos. Pues estoy más cerca. A ver, habla. Te iba a decir, te siento más cerca, pero eso suena mal. Sí. I feel you. O sea, suena sórdido. ¿Ahora mejor? No lo sé, vosotros me diréis. Yo me escucho igual que antes. Ahora mejor, yo creo que ahora sí mejor. Pero creo que no ha bajado a todos, ¿no? Sí. Hemos bajado a todos. Vale. Sí, porque él entra por ahí. Esto luego corta y mete la tijera aquí. Sí, no, bueno, se queda. Como ya será corto, queda. Es podcast dogma. Podcast dogma, ¿no? Sin editar y sin nada. Oye, es que no tengo la opción de bajarte a ti especialmente el audio. Pero bueno. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Hombre, no me digas que se acaba de conectar Luigi. O que se ha caído. Luigi. Pues sí. Hola. O sea, hola. ¿Te acaba de conectar ahora? ¿Te has perdido la presentación y te acaba de conectar o qué? No, es que justo cuando iba a hablar se me ha puesto el micrófono diciendo que no funcionaba y entonces pues tenía que salir y entrar otra vez. Pues muchas gracias por tu querida... Muy rápido. Se me ha venido ya el nombre, justamente al cortar. Era Gale, el personaje de Breaking Bad. No lo hemos mirado por internet, así una más corta. Digo, coño, Gale. Soy testículo de ello, oye. Eres testículo de ello. Y lo segundo que iba a decir se me ha olvidado. Así que como queda poco tiempo para cortar la grabación, si me acuerdo, lo diré. Es que no me acuerdo, tío. Espérate. Se elija el que fue uno de los el papa más joven de la historia, ¿no? Pero bueno. ¿Papa niño? No, no es el papa. No. Hostia, un momento que tengo que. Un instante. ¿Quién llama el telefonillo a esta hora a tu casa? Mi hija que viene de marcha. Un instante que voy a abrirle. El siguiente Juan XI, que precisamente es uno de estos papas que he elegido con solo... Tiene el nombre de Lotero, ¿no? ¿Por qué? Ya estamos de vuelta, empezamos con los concursitos, ya sabéis, concursos que vosotros también podéis jugar y en el que os vamos a regalar un maravilloso aplauso si queréis jugarlo y si no, pues también un aplauso. ¿Qué iba a decir? Que le den por culo a los oyentes, tenemos pocos oyentes, no lo vamos a mandar a la mierda. He dicho que suten, ya no queda la terminación, ya cada bueno, vez que sale. Os damos las gracias por... Bueno, sí. Que suten las gracias. Que podéis jugar un poquito. empezamos con mi concurso, un concursito de preguntas. Sobre tecnología. Adiós. Son preguntas de tecnología, pero son preguntas de... VHS, de, la sí, de ah, vale, entonces sí. Cultura popular, de cultura popular. Cosa moderna. Además, por suerte o por desgracia, no ha venido Chinillo, que es el que se dedica un poquito más a este mundo, con lo cual vaya a tener un poquito más de... De chance. De, iba a decir de cascarilla, pero venga, sí. Fonógrafo y cosas así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que me he dado cuenta que no tengo boli y papel para apuntaros. Así que. Wait a moment. Eso sería importante. Dame, mira, que no panda el cúnico. Ahí en la mesita tengo. Que luego acusáis a Luigi de hacer trampa. Bueno, sí, sí. Que... Mira, ahí tengo, ¿no? Ahí en mi mesa tengo boli y lápiz. ¿Qué radiofónico es esto? Sí, sí, es súper radiofónico. Bueno, vamos con la primera... No, hay un pilo azul. Ese. Y vamos con la primera pregunta. Ya sabéis, ¿hay rebrote? Y vamos con la primera pregunta. Vamos a ir por orden. Le va a tocar a Luigi come mierda Bercotti. Y vamos con la primera pregunta. Luigi, ¿usted sabe... ¿Por qué los CDs duran 74 minutos? Pues la cosa es que alguna vez lo he escuchado, pero no me acuerdo por qué era. Porque podía tener, o sea, recordemos que las cintas, los cassettes, las tapes, ¿no? Las cintas, los cassettes duraban 30 minutos, en total 60 minutos, 30 minutos por cara o 45. Pero ¿por qué los CDs al principio, después teníamos los de 80, pero ¿por qué los CDs fueron 74 minutos? Ni 73, ni 72, ni 79. ¿Por qué los CDs tenían 74 minutos? Por la cantidad de megas, supongo, no sé. Rebrote. Yo qué sé. ¿Es que? La duración, no sé. La verdad es que no tengo ni idea. Me suena haberlo escuchado en algún momento de la vida, pero no... Yo igual, yo no lo he escuchado alguna vez, pero no me acuerdo por qué era. Baldi, la duración de algún tipo de obra, no sé, de música clásica, de ópera o algo así. ¿Rebrote? No sé. Yo incluso le podría dar el punto a Pliske. Le daría el punto a Pliske. De hecho, se lo voy a dar porque... Ha cavilado mucho, le ha dado vuelta y tiene sentido porque la realidad es que el presidente de Sony, Norio Hoga. ¿Cómo? ¿Norio o Norio? Honorio, Honorio Saoga. No, Norio. Ah, no, Norio. No Norio, es de. Norio Hoga. Norio Hoga. ¿Pero cuál de los dos? Norio. ¿Norio o Hoga? Hoga, vale. Bueno, pues el presidente de Sony se dio cuenta que. Que los 60 minutos, que es lo que estamos hablando de la cinta y tal, tenían un problema fundamental, que es que no cabía la novena sinfonía de Beethoven. Y como amante de la música clásica, consideró que por aquello no se podía consentir que los CDs duraran menos y que no entrara ahí la, como diría Josefina, que no entrara La novena sinfonía de Beethoven. Algún día, si queréis, os tengo que contar una anécdota de Josefina. ¿Esto estaba allí? La dura... No, pero hay historiadores que hablan de ello. Sí, y total, no será nada como decimos nosotros. La duración de la novena sinfonía de Beethoven evidentemente varía según la interpretación de cada director de orquesta. Pero la más larga, con perdón de la palabra, grabada hasta la fecha, era la que dirigió W. Furtwängler, perdón por mi alemán. Furtwängler. Que por cierto era. No te voy a dar punto, pero cuéntalo. Por cierto, era. No sé si era el padre o el hijo, creo que era el hijo de un. O el padre, ya no tengo duda. De un gran arqueólogo alemán llamado Furtwängler, que era uno de los grandes arqueólogos de arqueología clásica alemán, que era Furtwängler. Es bueno. un detalle absurdo y trivial, no, pero bueno. No, nos gustan esas mierdas. De época clásica. Sí, sí. De época clásica, de Furtwängler, sí. Uh-huh. No, clásica, decía antes lo de... Sí, ya te entendí. Sí, pues la grabación más larga, con perdón, de Furtwängler, en el festival de Bayreuth. Bayreuth, claro, Bayreuth es donde... bueno, sí, seguimos hablando de... Da el punto a él. No. Bayreuth es donde... o Bayreuth escrito. Es donde hay todos los veranos festivales de música clásica. De Wagner y también de Beethoven. Especialmente son famosos por los de Wagner. Como decía... Woody Allen. Como decía Woody Allen, ¿no? Que no podía escuchar Wagner porque le daban ganas de invadir Polonia, ¿no? Pues tengan hijos. Pues en el año, el festival de Bayreuth de 1951. Pedimos perdón a nuestros oyentes alemanes. Ha provocado un conflicto internacional con Alemania. Y eso, que a estos les gusta, a la mínima ya te se lanzan, ¿eh? Bueno, ya no tanto. Tienen mala conciencia. Pues, esa composición en concreto duraba 74 minutos y 33 segundos. Bueno, Plisken, te toca. ¿Has adivinado el rebrote? Bueno. Te has acercado... He intuido algo. Me sonaba algo. Vamos con el segundo. El cosmonauta ruso Alexander Serebrov... O sea... ¿Serebro? Sí. Vale. Fue el primero en jugar con una... Celebró su cumpleaños o algo, ¿no? Sí. Iba a decir una porra. Fue el primero en jugar con una consola de videojuego en el espacio. ¿A qué jugó? El Tetris. Pues efectivamente y no. Se trataba de la Game Boy con el juego Tetris. Pues, ¿Plisken? Era un juego ruso, ¿no? Sí, pero la Game Boy era japonesa. Lo que se llevó fue la Game Boy. Pues, ¿Plisken? 2-2. Muy bien. Gracias. Gracias, camarada. Tovares. Ahora vamos, hemos dicho, no solamente videojuegos, tecnología, estamos con el CD, ahora nos vamos con un tema que esté bastante facilito, o no. Valdis, ¿cuál es la mascota barra animal que aparece en el logo del navegador Firefox? Un zorrito. Rebrote. ¿Un zorro en llamas? Rebrote. ¿Tiene que ver con la mitología japonesa? ¿Un zorro de 9 colas o algo así? No. Vale. Estaba hablando de que es un panda rojo. Anda. ¿Un panda? Es un panda rojo, se encuentra en peligro de extinción. También se le conoce como el zorro de fuego. Ah, Firefox. Un zorro de fuego. Un zorro, ¿no? De ahí lo de Firefox en inglés, pero en realidad es un panda rojo. Pues yo lo estoy viendo desde aquí y te lo juraría que sería, eso es un zorro. Como el panda rojo con aire acondicionado, no es muy conocido, la luna eléctrica y esas cosas. Como el panda rojo no es muy conocido, el diseñador que hizo el logotipo terminó usando los rasgos de un zorro, lo que aumentó aún más la confusión. Menos detalles que el salpicadero, o sea, un panda. Terminó usando los rasgos de un zorro. Es decir, es un panda, pero que parece un zorro. Exactamente. Y se llama Firefox. Pero es, claro, pero Firefox es panda rojo. Luigi. Luigi, ¿puedes soltar el móvil para no hacer fullerida? No, que estaba buscando al panda rojo, tío. Es literal, bro. Tiene la puntilla blanca, tiene la carilla así blanquita también. Esta pregunta ha quedado desierta. Desierta. En el olvido de Bar. Vamos con la segunda ronda. Luigi. A ver. ¿Cuál es el primer videojuego donde aparece el personaje de Mario? Hombre, en el Donkey Kong. ¿Y sabrías decir el nombre? ¿El nombre de qué? De Mario en ese videojuego. Pues... lo he oído en algún momento de mi vida, como decía antes Plisken, pero ahora mismo no lo recuerdo. La pregunta está correcta, te vas a llevar... ¿Fontanero? El punto... No, se llamaba... su mujer y otra cosa. Perdón. Se llamaba Jumpman. Ahora, el hombre saltarín, ¿no? El tío es harta. El tío está acabando. Pero sí, efectivamente, en Donkey Kong, que era el personaje que tú tenías que usar para ir hasta liberar a la princesa. Bueno, Plisken. Venga, el vídeo beta. ¿Qué videojuego se usa como tratamiento al trastorno del ojo perezoso u ojo vago? ¿El Tetris? Punto para Plisken. ¿En serio? Sí, o sea, ¿ha hecho un trivia en el que la respuesta a dos preguntas es la misma? No, porque la primera era Game Boy Tetris y la segunda era. Te voy a llevar punto. Hombre, la pregunta concretamente era qué videojuego. No qué consola, sino qué videojuego. O sea que a la pregunta de Luigi. La respuesta, sí, la respuesta es sí. Bueno, os digo. Dale un punto. Os digo una cosa: que si tenéis duda podéis decir Tetris, ¿no? O sea, no sabéis lo no que pasa es. Nada. Os vaya a meter conmigo mi concurso. No pasa nada. Le toca a Baldi. A Baldi. Esta te la sabe. ¿Por qué los errores de software se les denomina bug o bug? Porque... Tetris. Sí. Porque un bicho, porque la primera vez fue que ocurrió un error de software, descubrieron que había un bicho que se había colado en el procesador. Pues punto para Baldi. Voy a matizar un poquito más porque la primera vez que hubo aquel mal funcionamiento del ordenador llamado Mark III en 1947 fue causado a una polilla que se coló en el hardware. Salió un gusano a la manzana. Aprovecho para recordar ese momentazo cuando Bill Gates estaba presentando el Windows 98. Estaba ahí el hombre haciendo la presentación así, con Bill Gates al lado. Sí, porque entonces no sé cuánto, y hace pum, pantallazo azul. Y le veía así sudando a chorro, y con cara de circunstancia. Un momento buenísimo, buenísimo. Te toca a ti, ¿no, Luigi? Sí. Luigi. Dime. ¿Qué tienen en común, aparte de que son empresas tecnológicas, qué tienen en común? El Tetris. HP, Microsoft y Apple. HP, Microsoft y Apple. Y Apple. Aparte de que son tecnológicas, entiendo que no sé. Apple, Microsoft, HP, no tengo ni idea de si es americana, pero... Hewlett-Packard. Sí. Estaba Hewlett-Packard y Packard Bell. Las tres son estadounidenses. Sí, sí. No sé, a ver, ¿qué son las tres estadounidenses? Rebrote. ¿Plisken? ¿Plisken tiene cara de...? En algún, no sé. La verdad que no lo sé. No te puedo decir. ¿No? No. ¿Pasa? Rebrote. Pasa. ¿Que en la estrella trabajó Steve Jobs? Las tres empezaron en un garaje. Sí, es verdad. Plisken, te toca, ¿no? Sí. Plisken. El primer disco duro fue creado en 1979. Buen año. ¿Cuál era su capacidad? No te puedo dar márgenes, porque cuando te diga márgenes ya... Pero... Serían kilobytes. Bytes. un saco de bytes. Yo qué sé, era unidad de medida. No lo sé, no, no te puedo. No sé. 100K. Yo qué sé. 100 kilobytes. Sí, sí. Rebrote. 1440 bytes. Rebrote. 512K. 5 mega. ¿Está? 5 mega. O iba a dar punto por aproximación, pero es que habéis quedado muy lejos. Yo es que no le echaba tanto, la verdad. Yo me he quedado 1,4. Habéis quedado bastante lejos. Pues 5 mega fue. Estamos hablando del año 79. Que los disquetes, no los blanditos estos y tal, sino los discos que más tiempo duraron que tenía el ordenador en la disquetera, esos eran de 1,44. 1,44. Seguro eran de 1,44. 1,44. 512K, que es lo que ha dicho él, eran los blanditos. Pues los duritos, que eran 1,44, que luego los podías formatear de una manera especial para que tuviera más capacidad, sí. Y los descomprimía. Pues esos que eran los que yo tenía en el año 90. Yo creo que incluso en la universidad también teníamos, que teníamos CD-ROM, también teníamos disquetes. También sí, que 90, de la universidad, sí. 95, 96, sí. Eran, esos disquetes eran de... No había pendrive. De, claro, eran de 1,4, ¿no? Uh-huh. 1,4, y te estoy hablando de que en el año 79 era 5 megas. Claro, pero que era un disco duro, no era un extraíble. Un disco externo, un disquete, ¿no? Pues lo siento, queda libre. Y ahora sí, otra vez a Baldín, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Qué videojuego provocó que los videojuegos se calificaran por edades? Hostia. Ay, no sé si es ese. Pero es que no me acuerdo del nombre. ¿Temática? Era una aventura gráfica. Ah, te está diciendo el Larry. Eso, el de Larry. ¿No es el de Larry? No, yo estoy haciendo de abogado del diablo. Tú estás diciendo aventura gráfica y yo he pensado que podía estar refiriéndote al Larry. El Leisure Larry, ¿no? Sí, pero bueno, no me acuerdo, no lo sé. ¿Larry entonces? Sí. Rebrote. Pues. Videojuego que salieron no en las clasificaciones por edad. El Doom, yo sé, el Doom. No. Rebrote. Juego de. Es que lo único que se me ocurre uno que era de Magritte Arcade, que era de la General Casta que se ventilaba a una india, pero eso no creo que. Eso no era para ordenador, era para arcade, entonces no lo van a poner calificación de edad. No, diría ese, pero no es. ¿Y Fandango o no? No, no, que va. Fue el Mortal Kombat. Hostia. Con su Fatality. Con el cuando te arrancaba la cabeza. Ah, pues yo pensaba que era. El... calificación por edad pensaba que era anterior a. No, no. Al Mortal fue Kombat. A raíz del Mortal Kombat y los. Los Fatality. Y los Fatality. De hecho, tuvo una versión que en vez de que la sangre saliera roja, salía azul. Y en vez del Fatality tenía el. ¿Cómo era? El Friendship. Friendship. Eso no me acuerdo. Eso, sí, yo sí, lo he visto sí. En algún vídeo de YouTube de videojuego. Pero no. Sí, es que claro, además, aparte de los Fatality, era que saltaban los chorreones de sangre ahí cada vez que le pegaban, ¿no? Sí, sí. Era... Y que era. La animación era captura de personas. Claro, por eso sí. Era más. Porque más realista. Ser... Era más realista, no eran muñequitos piselados después del Street Fighter 2 y estas cosas, sino que en Mortal Kombat eran personas. O sea, la captura de las personas y era... Como o sea, una... que con el Cobra Mission no había... No, no, con el Cobra Mission no había problema. Perfecto. No, no, y con el Doom tampoco, porque era pixelado, no era real. Ni con el Wolfenstein, que estábamos hablando de nazis, porque mataba nazis, todo el mundo sabe que eso es bien. Por cierto, ¿sabéis que van a hacer una sí. Película de Wolfenstein? Sí, sí, sí, lo he visto. ¿Qué me dice? Sí. Yo pensaba, creía que era una serie. O una serie tipo una Fallout. Como... Igual es una serie, sí, porque sí, Amazon Prime, le me parece que la va a... Es Amazon, ya ha salido sí. La captura de un soldado nazi... Con la armadura. En plan Warhammer 40.000 sí, más o menos. Y digo, oh. Bueno, segunda... ¿le toca a Plisken? No, le toca no, a Luigi. Perdón, hemos terminado en ti y le toca a Luigi. Luigi, continuación de la pregunta del disco duro de los 5 megabytes. Claro. ¿De acuerdo? A ver. Está dado duro, ¿eh? Sí. Pues habíamos dicho que el primer disco duro de 1979 5 megabytes. Sin embargo, el primer disco duro de venta al público se creó un año después, en 1980, estaba valorado en 140.000 dólares y tenía una capacidad de... Pues vamos a ver si... 512K. Rebrote. 10 mega. Rebrote. 100 mega. Sorprendentemente, un año después... Tenía menos megas que tenía antes. No, al revés, una tenía, capacidad tenía mucho más. De 1 gigabyte. Claro. 1 gigabyte de datos y pesaba 250 kilos. Hombre, que estamos hablando de 140.000 pavos. Dinero. O sea, 150.000 pavos de la época, de 70 años 80. Madre mía. Ahora se le toca a Plisken, ¿no? Ahora sí. Plisken. ¿Con qué abreviatura se conoce a Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Human Apart? Es decir, prueba de Turing completamente pública y automática para diferenciar máquina de humano. ¿A eso es lo que sale en Blade Runner? El T de este para las máquinas. Sí, favor. Pero ¿cuáles son las iniciales de todo este rollo que te he soltado? Ni idea. Paso. Baldi. Captcha. Captcha, efectivamente. No me he quedado con las iniciales. Es un test de Turing para distinguir entre humano y... Cuando te pregunta, ¿cuántos semáforos hay? Sí, sí. ¿Cuánta época de incendio? O dónde, exacto. O dónde bicicleta. Hay bicicleta. Eso es lo que nos diferencia de los robots. Saber dónde hay bicicleta. Claro. Y puentes. Y autobuses. Y autobuses. Y señales de tráfico. Pues Valdi, te toca otra vez. Si la acierta, empata a Plisken. El 80% de las fotos que hay en internet son de... Porno. Gatitos. ¿Sí? Sí. Rebrote. Tetas. Voy a hacer rebrote y luego... Rebrote. Paisaje. De mujeres desnudas. ¿Aceptamos tetas? Sí, hombre. Si antes has aceptado la mía con la primera, con la duración de algo. A todo esto tú luego lo has dicho, es desnuda. Yo tenía esperanza a la humanidad. Y yo, bro, no sé por qué. Que fueran gatitos, ¿no? Claro, siempre hay muchos memes de gatitos, ¿no? Sí, pues, hombre, la vídeo. El 80% son fotos de Pussy. De Pussy, claro, sí, sí. Sabía que iba a hacer el chiste. Bueno, estas tres siguientes preguntas puede que se hayan desactualizado, pero cuando yo hice el test eran tal cual. Va a ser una para cada uno de manera internacional, nacional, etcétera. Le toca a Plisken, ¿verdad? Sí. Plisken, dime los tres sitios webs más visitados internacionalmente según SimilarWeb son por orden... ¿No se han tenido en cuenta los buscadores? No, ¿no? Las páginas de adulto y pornazo, eso no se ha tenido en cuenta. Que son el 80%. Mira, sin contar los pornazos, dime los tres sitios web más visitados internacionalmente. Te voy a dar un margen de error, que es que yo tengo que apuntado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si me dices 3 de esos 10, me vale. Yo sí que estoy desactualizado. No sé, Wikipedia. No, sí, Wikipedia, sí, es uno. OpenAI, ChatGPT. Es que cuando yo hice este, no estaba ChatGPT y tal. Vale, pues. Sí que... Tienes uno. Wikipedia, ya. Sí. Que a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional. En nacional decían marca de la ya toma por culo. esto es injusto. Yo qué sé, tío. YouTube es la segunda. Wikipedia es la séptima. Tiene la segunda y la séptima. Hostia, yo qué sé, tío. ¿Otra más? ¿La segunda cuál es? YouTube. Uf, otro que sea de vídeos y tal. No sé, Spotify. que no sea la app, no sé, yo creo. No, eso no es una página web, es una aplicación. YouTube también es aplicación, ¿no? No, YouTube es página web. Aunque tenga aplicación. Y Spotify es aplicación aunque tenga página web. Vale, no, entonces eso, ¿no? YouTube. Oh, macho. Pero, por ejemplo, Facebook sí. Tampoco. Debería ser una de ellas. Facebook sí. Ah, claro. No, bueno, no, porque ya lo ha dicho. Pero bueno, piensa por ahí también. Twitter. Efectivamente, te damos Instagram, Twitter, Google. Claro, Google, yo que, ¿no? Google, te damos el puntito, pero, mira. Es que antes le he preguntado, digo, ¿Google vale el buscador? No, eso no me has preguntado, eso lo has pensado. No. Claro, no, pero no lo has dicho. Ah, vale, entonces no lo he dicho. Pensado. No, mira, las páginas son, por orden, Google. Ah, sí, claro, YouTube. Yo había pensado buscador, digo, no me vale. Vale, si sí, Google, sí valía. No. Pero es que no lo has verbalizado, las pensas, pero no lo has verbalizado. Mira, las páginas web más vistas internacionalmente son Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Baidu, Wikipedia, chino, Baidu, Amazon, ah, chino. Vale. Yahoo y Yandex, que es la rusa. ¿Yandex que como el Google ruso? O... Sí, un buscador ruso. Y además estaba muy guay porque en el trabajo, cuando yo estaba trabajando en marketing digital, lo utilizábamos. Y estaba súper chulo porque ahora ya lo hace Google, pero en aquella época no. Tú buscabas una página y te salía al lado el favicon directamente. Y visualmente era una pasada. Estaba muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que venía en cirílico. En cirílico. Que, pero las letras son universales. Letras extranjeras, algo que sea cirílico, ¿no? Uh-huh. Valdis. Los tres sitios web más visitados en España. No se han tenido en cuenta las páginas para adultos. Los anteriores valen también. Google, me imagino, será uno de ellos, ¿no? Google ya tiene uno. Vale. Wikipedia debe ser otro, ¿no? Wikipedia es el último. Pero uy, sí, vale. Pero también, ¿no? Sí. Uy. Vale. Y te voy a decir, pues, el país o el marca. ¿No? ¿No ninguno de ellos? No. Hostia. No. Vale, déjame pensar. En España. Vale, esto lo he dicho así a voleo. O sea, no te estoy diciendo webs españolas. Vale, vale. Te estoy diciendo los tres sitios. Lo mismo, claro, YouTube también. Te estoy diciendo los tres sitios web más visitados desde España, en España. Vale, entonces. Has dicho Google. Sí. Has dicho Wikipedia. Wikipedia, que es la última. Y YouTube, supongo, claro. Y YouTube, que es la segunda, venga, muy bien. Puntos para Valdi. Pues no, mira, tenemos Google, YouTube, Facebook. Bueno, Google.com. Facebook. YouTube, Facebook, Google.es, Twitter, Amazon, Instagram, Live.com, que es la de Hotmail, la de Microsoft. Sí, Live. Y Wikipedia. Mira, por suerte no está Yahoo, que es una cosa que a mí la gente que tiene todavía el correo de Yahoo, o lo que es peor. Es prehistórico, de Hotmail, ¿no? De, bueno, Hotmail, sí, Hotmail. Yo tengo Hotmail también y lo uso, pero una cosa, lo de, ¿cómo era? ¿Olé? Olé era una página española. Olé.com. Terra. Altavista no era española. No, Altavista no era española. Pero Terra, Teleline, todo eso eran... Terra. Guanadu. Luigi, ha tocado así. Guanadu era francesa. Yo tenía un correo que era guanadu.fr. No, ya, pero quería decir que también era otro de los correos de aquella época. De no sé cuánto, guanadu. Y Teleline. Luigi, a ti te ha tocado la más difícil. Vaya. Y la que tienes menos opciones. A ver. ¿Ha sido la SA? No sé por qué. Como me decía, la casualidad. Por lo que sea. La casualidad. Como me decía mi profesora de química de COU, que decía, voy a decir un numerito al azar. Benalmádenal, a la pizarra, hacia el azar. Digo, hija puta, la maripepa. No había chocha esta de los ¿monja? No, no era monja. No. No era monja. Que una vez me hizo un dote grande como un folio corrigiéndome el examen. Porque llegó la tía, nos daba los exámenes, componía su nota. Pero a ti no te lo rajó, ¿no? A mí no me lo rajó, a Rufi sí le rajó. Ella hacía los exámenes, o sea, los corregía y luego te lo entregaba para que tú lo verificaras y si tenía algún error se lo llevaba y ella te lo cambiaba y te ponía una nota buena. Y únicamente si ponía el nombre y no ponía nada más, te ponía un 1 en el examen. De hecho, teníamos un compañero Era Atila. Que le llamábamos Atila porque era el rey de los uno. Y un día dice, vamos a ver. Y protestó, ¿verdad? Dice, vamos a ver. Y siempre cuando terminaba el trimestre decía, vamos a ver, fulanito, tiene un 1, un 3, un 8, un 4, un 3, de media un no sé cuánto. Tú lo verificabas porque te repartían los exámenes y le decías si estaba bien o mal. Y este dice, Raúl, vamos a ver, tiene un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1. Y dice Mari Pepa que en un examen tengo un 1,5. Dice, bueno, hacemos la media para redondear, un 1. Y a un compañero le hizo no sé qué garabato. Y me hundió tanto el boli que lo rajó. Y le dio el examen y le dijo, Mari Pepa, esto no es justo. Estaba roto el folio. Si esto no es normal. Bueno, lo que no es normal es lo que me has puesto en el examen. Sí, él era muy vehemente en su respuesta. Y una vez, esto es lo típico de molar y molar. Pues yo no sabía exactamente bien. ¡Dos molar! Yo no sabía exactamente muy bien si era molar o molar. Estaba un poquito así cuajado de la química, aunque yo la probaba. Y llegué y hice un acto brastanito, ¿no? Digo, Mari Pepa, ¿esto qué es? ¿Un 2 molar? ¿Molar o molado? Digo, Mari Pepa, ¿esto qué es? ¿Un 2 molar? Y dice, ¡2 molar! ¡2 molar! Y me hizo un 2 de grande como el folio de esa puta. En plan chiquito, ¿molar? No, en esa época yo creo que ni siquiera había sido todavía chiquito. Sí, hombre, era tercero. No, era tercero. Era Cou. Era Cou, yo en tercero no di. Era Cou, sí, en Cou, claro que estaba ya chiquito. Claro. Era 96. Era la lida. Estaba en 96. En tercero estaba yo en mixta. En Cou me pasé yo a pura. Uy, que me ha entrado sudor en los ojos del calor. Pues, hacia la SAS, chiquito. Venga, a ver. Te ha tocado difícil. Y ahí me lo hacías, tú mismo. Venga. Hemos hablado de páginas web visitadas internacionalmente. Hemos hablado de páginas web visitadas nacionalmente. Y ahora en Málaga. Miedo me da. ¿Cuáles son las webs españolas más visitadas de todo el mundo? Que todo el mundo viene a nuestra web española. ¿Webs españolas? Sí. O sea, pero internacionalmente incluyendo España. En total, ¿no? Total. A lo mejor, ¿qué te digo yo? A lo mejor los chinos no pueden visitarlo porque el régimen les prohíbe y tienen que utilizar una VPN. Entonces, por ejemplo, visitan veranman.com, ¿no? Exactamente, por eso no tenemos visita, porque China se puede hablar con Google.es, no valdría entonces, ¿no? Española. Oye, claro, no es una web española. No, es un dominio español, pero no es una web española, exactamente, ¿no? Exactamente, efectivamente, ¿no? Vale, pues vamos a decir, por ejemplo, forocoches.com. No. No. Te voy a dar tres opciones y tienes que acertar por lo menos dos, porque hay poquito. Pues, si le va a dar tres y tiene acertado. Claro. ¿Le va a dar tres y tiene acertado? Tú te has planteado, te doy tres y aciertas dos. En lugar de acertar tres, tienes tres opciones. Tienes que acertar dos, vale, por lo menos. Pero que no le va a dar tres, ¿no? Exacto. Es que tú le has dicho, te voy a dar tres y tienes que acertar dos. No, le voy a dar tres opciones. Él ya ha dicho una, le quedan dos. Ahora las dos que quedan, tiene que. Es como tres oportunidades. Tres oportunidades. Otra oportunidad. Pues vamos a ver. ¿Marca? La primera. Vale. ¿As? Venga, otra oportunidad. El periódico. Pues sí, lo que va a decir, el país. El país es la tercera. Primera marca, segundo el mundo. Que hasta hace poco el mundo era la página web más visitada a nivel español. Pero fíjate qué coincidencia. El mundo está por encima porque es elmundo.es. Y el país, que es la tercera, es elpaís.com. Uh-huh. Entonces se visita más el mundo que el país por el dominio. Y la cuarta es La Vanguardia. Curioso. Punto también. Si pusiéramos las webs que se visitan de verdad. Uy, está esto reñidísimo. Hacemos un recuento de que quedan poquitas preguntas. Que quedan dos preguntas. Luigi Bercotti tiene tres. Plisken tiene 4 y Valdis tiene 3. ¿Dos preguntas o dos rondas? Dos preguntas. Dos preguntas. Vale, o sea, a ellos dos, ¿no? Sí, sí, vale, a ellos dos y terminamos. Plisken. Venga. Impar. Hay dos motivos por los que se incluyó la arroba en las direcciones de correo electrónico. Sí, me vale con que me diga una. No. Que hay dos motivos porque se puso la arroba. Uh-huh. Le di todo mi amor arroba los puntos. Y yo le di. Dos motivos, no sé. No sobran los motivos. No sé, uno, no. Hay dos motivos. Aunque me diga uno, me vale. No sé, tema de... Valdi está buscando, no está haciendo más ruinería. Tema de piratería, de seguridad. Pero se me ocurre, no sé. Rebrote. ¿La razón por la que concretamente es la arroba, te refieres? Sí. Ese símbolo, ¿no? Ese símbolo concreto, ¿no? O sea, cuando tú pones un correo electrónico, por ejemplo, el tuyo, que es valdi@benalmadelman.com, sí. ¿Por qué ese arroba? No tengo esa cuenta yo, que yo sé que sepa. No sabía yo que repartía tu dirección de correo electrónico. No, no reparto, porque si queréis la doy, están en muerta risa. Y no uso ni la mía. Vale, lo digo, no, pues si nos quieren escribir los oyentes. De hecho, creo que es info@benalmadelman.com, que si me enviáis seguramente no me llegará a ningún lado, porque no entro en el hosting a benalmadelman.com. ¿Por qué se utiliza la arroba? Hay dos opciones, cualquiera de las dos me vale. Porque es la abreviatura de at en inglés, porque es at no sé qué, no sé cuánto, y entonces pusieron la esa porque es como si fuera la at de... O sea, es lo que te quiero decir, ¿no? ¿Está escuchando? Sí, sí, lo estoy escuchando. La dirección at no sé cuánto y por lo que se traduce de esa manera. No sé si esa es una de ellas o no. Mira, voy a hacer un rebrote, como hay dos opciones, voy a hacer un rebrote y luego debatimos si te puede llevar el punto. No lo sé. Yo es que habría dicho exactamente eso también. Claro, porque si no me llevo, si le vale a él, me vale a mí, primo más nota no más. Pero fuera de eso, pues, porque era un símbolo que no estaba en ningún alfabeto, yo qué sé. Pues, entre comillas... Mitad, ¿no? Entre comillas, mitad y mitad. No habéis dicho las dos respuestas. En realidad, la primera opción es que el icono era un icono, el icono de arroba era un icono poco utilizado. Y dijeron en plan femenino cansado, bueno, si no lo usamos, pues vamos a ponerlo aquí a esta mierda, para diferenciarlo. Esa es la primera opción, que es lo que ha dicho Luigi. Pero lo que dice Valdi se ha equivocado de idioma, porque en latín el símbolo significa en. ¿En? En. Sí, en como at. At, como at. Claro, tú lo has dicho en inglés, pero viene del latín, ha hecho la traducción. Y lo que dota de significado a la dirección, vamos a poner un ejemplo, Valdis en benalmadelman.com, con lo cual... Dale medio punto a Luigi y así gana Plisken. ¿Queda otra pregunta? Si os doy medio punto. ¿Ah, no? Queda otra pregunta. Si os doy medio punto a los dos, os quedáis con 3,5 y Plisken 4. Faltaría por medio punto. Por eso digo que gana Plisken. Queda otra pregunta. ¿Se queda otra pregunta? Bueno, no lo tuve. Hombre. Dáselo a Luigi. Se supone que tú eres primero inglés, griego. Pues mira, vamos a hacer. Griego o latín. Latín, un punto para los dos. Y estáis todos empatados a 4 puntos. Estamos empatados, ya hay una pregunta, ya desempate. Vamos con el desempate. Todos con 4 puntos. Injusticia. Y esta le toca a Luigi. Bueno, pues Luigi tiene la opción de como diría. A ver si no es español y se lleva como diploma. Tiene la opción, o sea, súper español. No, porque quedaría tercero, no quedaría cuarto, no tendría diploma. No hay más contendiente. Tiene la opción de hacer como Nacho Vidal y rematar bien la faena. Vamos a ver. Chupando un sapo. Ayahuasca. Las tres contraseñas más utilizadas en el mundo son, con que me diga una de ellas me vale. Password. Efectivamente, esa es la segunda. ¿Esa es la password segunda? Es la segunda. IO, es otra. No, 0, 1, 2, 3, 4. La primera es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La segunda es Password. Y la tercera es 1, 2, 3, 4, 5. Con eso te brinco. Así que remontad, para que luego digan en Can Barça, el equipo de Negreira, que la remontad no existe. Pues remontad de Luigi Bercotti. Bueno, y ahora te tengo yo otra pregunta al respecto, que no sé si supongo que vamos. Bueno, pero déjalo para cuando tú tengas un concurso y tengas preguntas de mierda, no metas el mío. Pero este, que yo imagino que alguno lo sabrá, o por lo menos de forma aproximada, pero ¿en qué año se fundó la empresa Nintendo? Pero Nintendo de la Segunda Guerra Mundial, o algo así, ¿no? No, fue anterior, ¿no? Era una empresa de... Era una empresa de naipes. Del siglo XIX, creo que era del 1890 y algo, ¿eh? Era una empresa de naipes, que luego se fue a... Hizo un montón de otras cosas, se diversificó, ¿no? Pero que cuando yo lo leí en... Era como... ¿Pero en serio? 1890 y pico. ¿Qué Mario había ahí? ¿El qué? ¿Qué Mario había ahí? ¿Qué Mario? ¿Qué Mario? ¿Qué Super Mario? Ah, ¿qué Mario? Vale, joder. Mario Díaz, el cantante de los Atlánticos. Por lo menos. Bueno, no vamos a hacer la pausita. Vamos a irnos directamente... para Valdís, que nos trae un concurso que a mí me tiene en ascua, porque en la comida me ha dicho, yo he preparado un concurso pero no te voy a decir de qué es, no te voy a dar ni una sola pista, que te den por culo hasta que no llegue el momento de que diga el concurso en antena, no vas a saber de qué es, con lo cual me pica la curiosidad. Claro, quería fuera una sorpresa. He preparado un concurso sobre el musical Tommy. Bueno, qué hijo de puta, qué come mierda, es broma. Es broma, no. Sí, yo me lo creí. No, sobre Tommy, pero a cola por unos segundos, ¿eh? Te digo una cosa: en el crucero que acabo de estar, me he hinchado de escuchar canciones de musicales. Me he dado cuenta que me molan mucho y que hay muchos musicales que no he visto y que me los voy a ver en las próximas semanas, porque es que, entre otras cosas, el musical de West Side Story no me lo he visto. Es un clásico, hombre, y mucho mejor pero, que Tommy. Pero es que me conozco las canciones, incluyendo la de Yo tengo un tío en América, sí. Canción fabulosa. Y lo de, vale, Mariah, eres una morralla. Mariah. No, la de Mariah es de la leyenda de la ciudad sin nombre. Sí. They call the wind Mariah. ¿La de la ciudad sin nombre es la de Clint Eastwood? Esa es Paint Your Wagon. En inglés se llama Paint Your Wagon y en español se llama La leyenda de la ciudad sin nombre. Esa es de Lee Marvin, la canta de Lee Marvin. Eso te iba a decir, es Clint Eastwood, Lee Marvin. Y la chica es una chica rubia, no me acuerdo ahora mismo quién es la protagonista. Rubia de bote. Bueno, vamos al concurso. ¿Puedes completar la frase, Valdi? ¿Rubia de bote? No, estoy buscando la canción, o sea, de la película de... ¿quién es la actriz de la película? Jan Siebel. Ya sabía que era una chica muy guapa. Yo haría un concurso de eso, de completa la frase. Y cuando le tocara a Valdi lo de rubia de bote, dijera, no lo sé, yo paso. Pero di algo, rubia de bote, agua oxigenada, rebrote, no sé, algo. Bueno, ¿de qué va? Vamos a concretamente he pensado, como ya hice uno sobre películas medievales, ¿no? ¿Sí? He pensado, digo, ¿de qué manera puedo cambiar un poco esto y que no sea solamente películas medievales? Porque es verdad que a una o dos de mis pasiones, que son los cine y la Edad Media, pero ¿de qué forma puedo innovar? Entonces he pensado en innovar de una forma diferente. Y es hacer un concurso sobre películas medievales, pero sobre batallas de películas medievales. Entonces, os explico. Yo voy a mencionar una batalla medieval. ¿Sí? ¿Y qué película sale? Y si me decís la película directamente, os lleváis 5 puntos. En el caso de que, aceptando la primera, serían 5 puntos. Si falláis, os doy el año de la batalla. Pues no lo dé. Bueno, no. Si acertáis con el año de la batalla, ya como ya tenéis una pista, serían 3 puntos. ¿Sí? En el caso de que no lo sepáis, ¿sí? O sea, va habiendo rebote. Exacto, rebote. Y en el caso del siguiente, ya le daría un poco contexto histórico-geográfico. Pues esto es la guerra de no sé quién, que se enfrentan tal y tal. Si aceptáis de esa forma, serían dos puntos. Y si no, pues ya pasa al siguiente y un punto, ¿vale? Por pena. ¿De acuerdo? No, yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Nos va a quitar puntos por decir burrada? No voy a quitar los puntos por decir burrada. Es que luego decimos... ¿Los errores penalizan? Es que luego decimos... Carlomagno, 200 años antes. ¡200 años antes, tío! Voy a tratar de controlarme. Pero son películas... ¿Tú piensas que somos niños de infantil? Como nos has dicho antes. Que somos analfabeto histórico. Bueno, Plisken tiene un poquito más de cultura. No. Salvo algún caso quizá... Salvo alguna cosa, como diría... Salvo algún caso Mariano. Quizá raro, la mayoría de las películas las conocéis. Incluso la hemos visto. Incluso alguna la habéis visto, sí. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Venga, pues empezamos por ti, que eres el que está justo a mi diestra. Y la batalla concreta es el asedio del castillo de Rochester. ¿En qué película sale? Rochester. La película en la que sale el asedio de Rochester. Bueno, en general solo tenemos que adivinar la película. Sí, solo tenemos que adivinar la película. ¿Tú no vas dando pistas? No, luego ya si queréis os explico cómo funciona la cosa. Incluso si queréis cuéntanos alguna anedotilla relativa al asunto. El asedio del castillo de Rochester. Pues mira, no tengo ni putísima idea hablando en plata, pero voy a decir, por ejemplo, Juana de Arco. Incorrecto. No, eso sería en Francia. Efectivamente. Sí, Francia. Y ahora le digo a él... la siguiente pista, por tres puntos. Vale. Esto ocurre en noviembre del año 1215. Joder, macho, ojalá me hubiera tocado. Claro. Pues yo voy a decir, como sé que esta película es favorita tuya, Braveheart. Incorrecto. Le toca a Plisken. Y ahora te digo. Pues. El contexto, ¿vale? Te digo contexto porque total, de todo modo. Ya tengo la película, pensado. No sé exactamente el título, vale. Pero bueno. El contexto es la primera guerra de los barones en Inglaterra. Es Juan sin tierra contra los barones después de la Carta Magna. Los barones le han obligado a firmar la Carta Magna, que es una carta donde se conceden derechos a los señores y a los ciudadanos, y que limita el poder de los reyes. De hecho, el habeas corpus aparece ahí, aparece una serie de cosas que limita mucho el poder de los reyes. Y que, bueno, el habeas corpus es algo que todavía existe en nuestro ordenamiento jurídico. Y que lógicamente limita mucho el poder de los reyes y que en cierta manera el inicio del sistema parlamentario. La película esta, El último duelo, no, esta que sale Ben Affleck y sí, Matt Damon. Se llama El último duelo. Esa es El último duelo, sí. Es la película El último duelo. Ahí no aparece ningún asedio a ningún castillo. Al principio. Yo creo. Venga, que todavía no, puede volver porque tú has tenido la oportunidad, pero como has tenido pistas después. No, si lo que voy a ofenderte. Que yo ahí, creo. ¿Tú vas a dar respuesta o no? Esa. No es. Yo creo que los concursos de Baldi se les puede denominar concursos catenacho. Porque son concursos de poca puntuación. Amarrategui, ¿no? Son concursos amarrategui. Estamos hablando de Juan sin tierra. Efectivamente, Juan sin tierra con los varones. A ver, después de haberle hecho la afrenta que le han hecho, que es de obligarle a firmar una carta en la que pierde él toda, digamos, buena parte de sus derechos como rey, los varones se refugian en el castillo de Rochester y hay un asedio al castillo. Y de camino, ya que estamos, os cuento la anécdota. Yo iba a decir Willow, pero no. Y como es muy complicado el asedio, además todavía no llega, la pólvora no había llegado a Inglaterra, y como es muy complicado echar abajo el castillo, los muros del castillo, se le ocurre una cosa bastante ingeniosa, que es apilar 40 cerdos, los más gordos que tuviera. ¿Y eso sale en la peli? Eso no sale en la peli, pero es lo que pasó en la realidad. Apila 40 cerdos debajo de la torre del castillo. La torre estaba hecha de madera y de ladrillo. Y con la grasa de los cerdos, aquello estuvo ardiendo durante mucho tiempo y con mucho combustible de los cerdos rollizos, y efectivamente derrumbó la torre después de tantos cerdos ardiendo, y a partir de ahí entró y caneó a muchos de los... Bueno, los mandó a prisión a muchos de ellos, a uno de ellos lo ahorcó y al resto lo mandó a prisión porque le dijeron, no buena idea lo de que te, lo mate a todos. Es que la había pensado otra película, pero es que no me sonaba que hubiera un asedio. No, por eso pensaba del duelo. No pensaba que tenía asedio al principio. No tengo ni idea. La película se llama Ironclad. Es una película del año 2011 y sale precisamente Juan Sin Tierra, la hace el actor este estadounidense que es de origen italiano, que sale en la de El Telecopa o algo así. Vale, sí, con barbita. Eso, exacto, ese es hace de Juan Sin Tierra. Y no, la película ni idea. Se llama Ironclad. Bueno, no la conocéis. Vale, pues no. Lamento decir que no hay puntos para nadie. ¿Y la película, das tu manita para arriba? No, o... no, la película es malísima. Absolutamente. Ah, vale. Tú, James Purefoy puede ser el protagonista. James Purefoy se llama. Sí, James Purefoy. Exacto. Ese es el que salía en. El que hacía de. Sí, sé quién es. De, el de Roma. ¿El Marco Antonio? Marco Antonio en Roma. Ah, vale. Sí. ¿Y cómo se llama? Y Paul Giamatti, sale también. Y ese Paul Giamatti. He dicho de origen italiano. Bueno, sale Brian Cox también. No, no, sí, la película es muy y de Charles altura, Dance. Pero. No, bueno. Pero el elenco que no veas, pero. De 0 a 10, puta mierda, ¿no? Bueno, en fin, la Finity le dan un 6, ¿eh? A ver, perdón, le dan un 5,1 sobre 10. En Prime Video se le dan un 6,1. Puta mierda, yo le daría un 3. Entre. Sí, un 3. Un 2, porque además yo es Purfoy, si no me equivoco, era un templario. Un 2. Bueno, a ver. Siguiente batalla: la batalla de los cuernos de Hattin. Sí. Pues... Mira, el que adivine una, gana. Catenacho, ¿eh? Esto aquí amarrategui total. El que pide un rebrote, porque a Valdis se le ha escapado una palabra, gana. Venga, vamos a decir los caballeros de la mesa cuadrada. No es correcto. Te digo la fecha: 4 de julio del año 1187. Pero 4 de julio o 5, es que daría. No, la batalla fue el 4 de julio. Hattin. La batalla de los cuernos de Hattin, sí. Y yo diría que esta la habéis visto. ¿No? Es que si Braveheart no es, pero bueno, ya está. No es correcto. Siguiente pista. Esta es la pista buena. Braveheart es el Tetris de. Esta es la pista buena. Es Saladino. Hostia. Contra los cruzados de Guido de Lusignan y los caballeros templarios. La última cruzada de que sale. En la última cruzada, te recuerdo que es de Indiana Jones. Así que no, espérate. Estoy hablando de la que sale el Legolas del Señor de los Anillos. Un saludo al Chinillo. Es una película de. Mira, te puedo decir el director, que es Ridley Scott. Título de la película. El director es Ridley Scott. Y es algo de cruzada. Y con Saladino. Esa es la idea. Y sale un tío con una máscara. No, y sale Legolas. ¿Sí? Sale el de Legolas, sí, el protagonista. Sí, Orlando Bloom. Orlando Bloom, ¿ves? Orlando Bloom de Ridley Scott y Saladino. Se llama Cruzada. ¿Es un rey leproso? Sí, se llama Cruzada. No. ¿Algo de, tiene no. algo de cruzada? No sí. Es, no es correcto. Sí, tiene algo de cruzada el nombre. No es correcto. ¿Que sí? No. No es correcto. Te toca, Luigi. Que entonces luego después también hubo una serie en televisión española, era Saladina, ¿no? Con papadilla. Pues, ¿cuál es la siguiente pista? No, ya estoy animado. Ah, vale. Pues, ¿qué más pita quieres? Pues ni idea, no lo sé. El Reino de los Cielos. Correcto. Ay, puto, me la he visto. El Reino de los Cielos. No la he visto. Es verdad. Un punto para Blisken. No la he visto. No me parece justo que no me sepa el nombre y que haya dado muchos datos sin saber el nombre de la película, que por cierto no me he visto. ¿No te la has visto? No. ¿Sí te la has visto? No, tampoco. No, puede venir a verla, porque... ¿Esta sí es mejor? No, y además, mira, mejor que Ironclad. He visto una parte, no la he visto entera, he visto una parte. Está... He visto una parte que estaba el asedio y que al final lo del asedio, los templarios se retiran y pierden. Sale además Eva Green. Sí. Es verdad. Ah, pues, lo cual le da un punto importante a la película. Como diría. Lo que le da calidad a la película. ¿Cómo se llama el tío que dice eso? El. El Sanchidrián. Sanchidrián, lo que le da calidad a la película, Eva Green. Bueno. Sí, sí. A ver, acertado, Plisken. Se adelanta en el marcador. Te toca. Venga. ¿Vale? Plisken, pregunta para ti. ¿Batalla de Sagrajas o de Zalaca? Hostia, Sagrajas, tío. Es decir, no sale directamente en pantalla, pero sí se habla de ella, de las consecuencias y de todo lo que tiene que ver. Me suena mucho el nombre. No. Benal. Tuvo lugar el 23 de octubre del año 1086 cerca de Sagrajas, que está en Badajoz. Pues ya está. ¿El Cid Campeador? El Cid Campeador, correcto. Claro. ¡Toma ya! Correcto. ¿Pero por qué ha dicho Badajoz? Porque Sagrajas, claro, ni puta idea. Son 3 puntos para Benal porque lo ha dicho después de la... ¡Toma ya, triple! Es donde las tropas de Alfonso VI de León fueron derrotadas por los almorávides de Yusuf Intasufín y donde... ¡Gracias, Charlo Heston! Aparece la toma de Valencia, que es del año 1094 en el Cid, pero se habla mucho de la batalla de Zalaca o de la batalla de Sagrajas. Zalaca es el nombre árabe y Sagrajas es como se le conoce en las fuentes cristianas. Joder, jamás pensé que hacerte yo una pregunta de un concurso de Valencia. Que lleva 3 puntos. Una pregunta. Triple. Siguiente pregunta para ti. Batalla de Falkirk. Falkirk. Espera, déjame que piense que no tengo ni puta idea de Falkirk. Pero estoy pensando que tiene nombre turco o algo, Falkirk. Y batalla de Falkirk. A ver, películas turcas o películas que... turca, sí. La pasión turca. La pasión turca. El cine porno de turco. No lo sé, tío, no lo sé. Es que no lo sé. No, paso. Rebote, te digo la fecha, ¿vale? El 22 de julio del año 1298. Valdi, yo puedo hacer una aclaración... ¿Tú crees que esto no aporta nada, no? Mira, para mí, desde el 980, y si me apura, desde el 740 aproximadamente hasta el 1800, esa franja horaria... Pero sí, tío, ¿no? O sea, esa franja de edad, esa franja horaria, para mí es lo mismo. Qué ofensivo se puede llegar a ser. Y no lo he dicho luego por ofender. Luego dice que si yo digo cosas y ofendo. No, no, mira, digo, yo tengo... Jueguenito. Yo tengo el 1492, pero antes de la Reconquista y después vamos a liar la gorda en Europa. Y luego la Revolución Francesa, ¿eh? Ya sí, está, ¿no? Ya está. No veo yo mucha... Vale, otro año hacemos de otro especial, hago de otra batalla de otra época. Sí, sí. Te recuerdo la fecha porque te he olvidado. 22 de julio del año 1298, batalla de Falkirk. Pues... A mí cuando yo he dicho Turquía me ha puesto cara como sí. Lo mismo, no. Pero me ha puesto cara de sí. Tú la sabes ya, ¿verdad? No, sí, no lo sé. Ubico más o menos lo de Falkirk, pero... Paso palabra. ¿No? Y yo diría que esta película la habéis visto. A ver, pista, dale la siguiente pista. A ver. Siguiente pista. Es sobre William Wallace y la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Pues ya está. De Braveheart. Efectivamente, Braveheart. Claro, decir Falkirk, digo, no me suena por Escocia, por ahí, pero... La batalla de Falkirk es la batalla en la que muere, concretamente. Estaba la de Stirling Bridge. Que es la que ganan los escoceses y la de Falkirk, que es donde ganan los ingleses. Desde aquí pido... Y donde muere muere William Wallace. Desde aquí pido perdón a mi ex Bill. No, mi ex Sil. Mi ex sister-in-law, que vive allí en Escocia y con la que estuve hace poco en Escocia por no conocer este... La batalla que ganaron era Bruce, ¿no? Robert de Bruce fue el rey de Escocia. Y entonces, entre Ironclad y Braveheart... Ironclad, pero sin duda, que peor que Braveheart no se me ocurre ninguna. Bueno, Ironclad tiene el nombre de... La de los Monty Python son mucho mejores. Ironclad tiene el nombre de superhéroe de Marvel, ¿no? Sí. En vez de Tony Stark bueno, Iron Man, Iron Clad. Tony Senil, ¿no? Ese, hostia, pues tengo ganas de ver la serie de Superstar. Me vi el documental y mola. Yo paso mucho, la verdad. Yo prefiero olvidar aquellos años. Sí, es de Vigalondo, pero vamos, sí. Hostia, de Vigalondo, ¿no? Sí, sabía. Sí. Iñaki. El director y co-guionista, si no me equivoco. Sí, bueno, yo sé que director es. La siguiente, Luigi, te toca. Batalla de Azincourt. Azincourt. Me explico que lo sabe. Conoce la batalla. Bueno, le has puesto el punto a Plisken, ¿no? Sí, se lo he puesto. Mira, ha contestado 2 preguntas. Tiene 2 puntos y yo una sola 3. Ah, Ni idea, pasa. Paso palabra. Vale. Pista. 25 de octubre del año 1415. ¿Juana de Arco? No. Juana de Arco era el anterior, ¿no? Última pista para mí. Vale. Sí. Te toca. Siguiente pista. Tiene lugar en la Guerra de los 100 años con el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra. ¿Y me puedes revenir las dos primeras pistas? Sí, en la batalla de Agincourt. Sí. O Agincourt. ¿Sí? Según los ingleses, los franceses le llaman Agincourt y los ingleses Agincourt. Sí. Y tuvo lugar el 25 de octubre del año 1415, en la lucha entre ingleses y franceses durante la Guerra de los 100 años. Vale, y eso tiene que ser una película. Es una película que incluso, en el, yo no sé si la habéis visto, pero yo sí he hablado de ella en el podcast. Es que igual, una película que la batalla tuvo que ser en Francia. Efectivamente, en Francia. En Inglaterra, en Francia. Una batalla en Francia. ¿Y habéis dicho ya Juana de Arco? Sí, la ha dicho él. Sí, entonces no es Juana de Arco. No. Y... Juana de Arco aquí tendría. Espérate, déjame pensar. Juana de Arco aquí tendría. Pues nada, ¿no? Porque si murió Juana de Arco muere en el 31, si no me equivoco, pues ahí tendría el 15. No había nacido todavía. Uf. O si no había nacido, estaba acaba de nacer, no me acuerdo. Pero vaya, ahí, ¿no? ¿Respuesta? Ni idea. ¿No? Ni idea. Enrique V, de Kenneth Branagh. Yo he hablado sobre la película en el podcast y os he dicho que tiene además una escena bélica muy buena. He hablado justo sobre la batalla de Agincourt o de Agincourt en... Bueno. Que te toca. Bien. Batalla del lago Peipus. Hostia. Eso tiene. Eso va a ser una de estas cosas que trajiste de los rusos y de los caballeros teutones y cosas. Ah, tío, ¿cómo se llama la película? Ahí está bien preparado para decirla. Ahí como un buitre. No, tío. No. La del director. Ahora mismo, este que estaba, ahora mismo mi disco duro está. La del director este que estaba en una foto en un cactus gigante. Esa, en forma esa, de la voz. Esa misma. Hostia, tío. Ah, los caballeros teutones. Ah, tío, ¿cómo se llamaba aquello? Concretamente, entre la República, esta es la tercera pista, entre la República de Novgorod, bueno, la segunda, y los caballeros teutónicos y livonios en el Drang nach Esten, es decir, el empuje hacia el este de los alemanes. ¡Ya! ¿Otro, ¿no la sabes? Otro Lebensraum de ese, no. Vale. La fecha. El 5 de abril del año 1242. Alexander Nevsky. Correcto. Alexander Nevsky. O sea, la de 3 puntos para Albert Einstein. Einstein. La de Sergei Mikhailovich Einstein, efectivamente. Correcto, en la película del año 38. Te toca, Benal. La batalla de Grunwald o de Tannenberg. Vale. Importante porque hay una batalla de Tannenberg que es la Primera Guerra Mundial. Claro, el frente oriental. Evidentemente, no confundí, ¿no? Exactamente, no confundamos las dos batallas de Tannenberg, que tienen lugar en la afuera de la ciudad, pero no es el caso. Sí, sí. Tannenberg. Por eso se habla de ella de batalla de Grunwald o Grunwald, porque es una U con diéresis. Vale. Pues entonces estamos hablando de paso. Esta probablemente no la conozcáis. Esta quizás me he pasado un poco al ponerla. En la fecha la es... La demás no. La demás era un regalo. Perdona, ¿no habéis visto El Reino de los Cielos, Braveheart y Alexander Nevsky? Sí. Sí. No sí. Son películas raras. Y Iron Flag también. No me va a decir si llevo 6 puntos. Vale. 15 de julio del año 1410, Luigi. Vale. ¿Cómo era lo de antes, la batalla? ¿La batalla de Grunwald o de Tannenberg? No confundí con la otra de Tannenberg. Sí. Ni idea, no sé. Que no se me vienen a la cabeza películas medievales ahora, tío. Vale, esto, el contexto es en Masuria, ¿no? Masuria está en... Masuria, no confundí con Manchuria. Efectivamente, no confundí con Manchuria, pues Manchuria está en China. Masuria está en lo que era Prusia durante la época medieval, que luego es Polonia, porque Prusia se divide, hay una Prusia occidental y Prusia oriental, y es un enfrentamiento durante la guerra entre polaco y lituano contra los teutones, ¿no? El Polonia y el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania estaban aliados contra la amenaza de Yo siempre he sido muy fan de las teutonas, ¿eh? Bueno. Aquí seguro que salen los caballeros estos que tienen las plumitas estas así para atrás, así unas cosas extrañas, los caballeros polacos esos. Sí, y de hecho la película va... Bueno, ya está, Alexander Nevsky 2. No. La revancha. El rey... Ahora es personal. Jogaila, que es el rey Vladislao Jagellón, y el gran duque Vitautas, que es el duque lituano. ¿No? Tío, pues suena a escolta, tío. Ah, jugador, escolta, escolta tirador, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Tom no, Berga, ¿no? Ni idea. Bueno, Tom Berga gorda. La película... La película se llama Los caballeros teutónicos y es de 1960. Es una película polaca que es muy recomendable. ¿Cómo no hemos caído en eso, tío? A mí es que me ha confundido. Es que yo he pensado en la película de la otra guerra. Vale, vale. Me he podido, es verdad que reconozco que me he podido pasar con esto. Es que se nos ha. No, es imperdonable. Va a pillar. ¿A quién le toca? Va a pillar. A mí, venga, a ver. A Luigi, sí. El asedio de Orleans. Ah, vale. Vieja Orleans, ¿no? New Orleans. No es Nueva Orleans, no. Vale, vale. Pues. Ana de Arco. ¿Juana de Arco? Uy. Juana de Arco, de Luis Besson. Muy bien. 5 puntos para Luis. Mira el come mierda. Una pregunta solo y ya lleva 5. La Juana de Arco de Luis Besson con Mila Jovovich, en la que aparece el asedio de Orleans en 1429. ¿Y qué es? No sale Gil de Rey en esa película. ¿Sale Gil de Rey? Sí. Sale haciéndolo el. Es que estaba con la Mónica Bellucci. Ah, el, es verdad, el Matías Kassovitz. No. San Cassel. Es. San Cassel. Ese fabuloso base. Eso. De los Houston Rockets. Exactamente. San Cassel es base de Milwaukee, base de muchos equipos. Pues sí, sale. No sale para nada, es decir. Pregunta para Plisken. La batalla de Bosworth. Pues te voy a decir lo mismo que te he dicho al principio del programa, la del último duelo, por decir algo. No es correcto. La batalla de Bosworth tuvo lugar el 31 de agosto del año 1485. ¿Qué? Ahí había arma de fuego. Pero todavía no fueron decisivas en esa época. Eran como unos cañones morteros. Bosworth. Super patada al espantaburro, a la triste. No es correcto. El contexto es la guerra de las dos rosas entre los Lancaster y los York. De hecho, es la guerra definitiva en la que acaba ganando el heredero de la dinastía Tudor. Super Tudor. magníficas pilas. ¿Te acuerdas de ese anuncio? No, ahora mismo no caigo, ¿no? Si la aciertas, empatarías con Menal en la primera posición. Super Tudor era un anuncio que salía unos negros. Porque, vamos a ver. Sí, porque era un anuncio africano. Salía unos negros que estaban así. Se escuchaba un mosquito y hacían palmas. Como para matar las moscas dando ritmo. Y salía uno hablando en francés. Super Tudor. Y salía con un spray matando monca. Era Super Tudor. No tengo recuerdos de ese lugar. Ahora lo busco y yo lo pongo. No lo sé, paso palabra. ¿Plisken? No. Ricardo III. La película de Laurence Olivier de Ricardo III. No. ¿Y Ian McKellen tiene otra? Ian McKellen tiene otra, sí. Que está ambientada a los años 20. Eso, ahora, sí. Por favor, ser... Bueno, Ian McKellen. ¿Puede estar? Te toca a ti, Benal. Venga. La batalla de Nagashino. Esta reconozco que no es concretamente medieval. Ya los límites de la Edad Media. Edo. Efectivamente, periodo Edo. Correcto. El último samurái. No es correcto. ¡Me cago en Dios! El último samurái de 1800 y pico. Exactamente, sí. ¡Me cago en Dios! Para una que tenía... Si será... Luigi. ¡Ya lo sé! Si será películas que hemos visto nosotros. Luigi, es del año... O sea, el 28 de junio de 1575. Ay, te has colado, ¿eh? 1575, por eso he dicho que... Bueno, como Japón tuvo una edad media larga... Digamos, ahí. Exactamente. El principio, todavía no llega a ser el periodo Edo, un poquito después empieza el periodo Edo. Empieza a principios de 1600 hasta el 1800 y pico. Lo que podría lo que podríamos denominar el pre-Edo. El pre-Edo, efectivamente. Pues no sé, no. Pero creo que la japonesa, yo qué sé. No lo sé, ni idea pasa. Te digo contexto, Blisken. Era la lucha entre el clan Takeda, que era quien gobernaba entonces, contra Tokugawa Ieyasu y Oda Nobunaga. Concretamente... ¿Trono de sangre? No, no es trono de sangre. Vale, era la caballería del clan Takeda contra la artillería y los arcabuceros de, de Oda Nobunaga, que es quien introduce las innovaciones en la lucha. Es la otra. Que yo me lo sé, creo que me lo sé. Venga, Ran. No es Ran. ¡Puta! Pero está muy cerca. Es Kagemusha, la sombra del guerrero, de Kurosawa, del año 80. Es verdad que en Ran salen armas de fuego, que en el trono de sangre no sale. No, y pero en Kagemusha sí sale también. Y la última pregunta, creo que Una pregunta, las armas de fuego... eran arcabuces. Exacto, arcabuces. Pero... Y artillería. Arcahuete. Y artillería. Yo lo que recuerdo de la película era arcabuces, que además le ponían fuego como rojizo a la hora de salir fuego. Oye, no. Que por cierto, ¿has visto Samurai de Ojos Azules? No, me la has recomendado. Tienes que ver la que está muy chula. La que sí viste fue la de... Es que me da pereza. No, pues está... No, la animación. No. Eso me ha dicho no, amigo. Tenés que quitaros de lo de animación y tal. Ya. Y has visto la de... Que creo que ahora ha salido la segunda temporada y no la he visto. Arcane. La de Shogun. Shogun no tengo que verla. Es una de las que tengo pendientes por ver. Shogun Es que me da cosa verla porque... Cremita. A mi mujer le gusta verla. Y en verla. Versión original. Dobladas, claro. Yo la quiero en versión original. Doblada no lo veo. Por eso, entonces, por eso estoy... No, y lo que voy a preguntar yo es que las armas de fuego aparecen en Europa y en Japón al mismo tiempo. ¿Son contemporáneas? No, creo que la exporta. Los portugueses. Efectivamente, la pólvora la inventan los chinos. Pero luego después, el uso de armas de fuego, en la que se usa la pólvora, sí que se inventan aquí en Europa. Sí, siempre para el mal. Inventos para... Hombre, a ver, la pólvora tampoco es que sea para... Después se puede usar también de forma... Sí, pero... Chunga. Bueno, última pregunta. Venga. Que puede ser decisiva. Tú tienes 6 puntos penal, Luigi tiene 5 y Blisken tiene 2. Pero si acierta a la primera... Bueno, la primera no puede acertar porque le toca a Luigi. Esto es de una serie de televisión. Os doy la pista, ¿vale? Vale. El asedio de París. Anda. El asedio de París, una serie de televisión medieval. Esto es súper injusto. Injusticia, ¿verdad? ¿No? Injusticia, como hacen los niños ahora, ¿no? Levanta las manos. ¿Cuál es? ¿Puedes repetir la pista? ¿La puedes revenir? No he dado pistas todavía, solo he dicho el asedio de París. Eso, el asedio de París. ¿Está? Vale. No sé, paso palabra. El año es... Vikingo. ¿Eh? Vikingo. Vale. ¿Qué hacemos? El Vikingo, no, efectivamente. No, es la segunda, el 28 de marzo del año 845, Ragnar Lothbrok contra el rey Calo el Calvo y recibió un pago de 2.570 kilos en plata y oro, que fue lo que hizo que se retiraran los vikingos de París y dejaran de ese día. Entonces, ¿qué le damos a Blisken? Mira, pese a que soy el máximo perjudicado... La acepta a la primera, ¿no? La acepta a la primera porque además él ha sido el único que ha acertado 3 preguntas. He acertado 2 y se merece un 5. Así que se llevaría 7 puntos, 6 de Venas y 5 de Luigi. Para que luego digáis que mis concursos son de Amarrategui, ¿eh? 7, 6 y 5. ¿Cuántos han sido los puntos de tu concurso? Vamos a verlo. Han sido antes 1, 2, 3, 4, 5, 4 y 4. Claro, pero yo no doy 5 puntos a la primera. Eso ya, el sistema de puntuación. Bueno, pues mira, la próxima. Es como de Eurovisión, es que la llamada telefónica. Mil puntos. La próxima vez. Venga, quien acerte la primera, 1000 puntos. Bueno, al segundo, 500. Perdona, yo he dado pistas y he ido quitando puntos por las pistas. Bueno, pues ya está. Ese era mi concurso de. Bueno, pues vamos a darle la gracia y un aplauso y medio. No un aplauso y medio para Baldi. Así no te lo hemos dado. Entonces, de todas estas películas que has mencionado, ¿cuáles son recomendadas? Alexander Nevsky. Hombre, Alexander Nevsky le hemos comentado. Sí, tenemos un programa de Alexander Nevsky y hemos hablado sobre ello y con la música. La de Kurosawa, la entiendo, ¿no? La de Kurosawa está buscando mucha. Yo tengo muchas ganas de ver Ran, porque la he visto acá. Hay mucha la del que se muere, el rey se muere, entonces lo llevan en el carro y lo van tiene un doble que sí te agradecería para ponerlo luego en el en el post de veralmaderman.com que me dijera o me pasara el listado de las películas para ponerlas como recomendaciones de las películas vale, para, pero si las pone la gente no va a poder jugar pero la gente no mira ¿cómo que no? ¿Y tú sabes la de claro, igual hay. ¿Y si José Luis Mendoza Dame juega a esto mientras lo está escuchando? Bueno, vale. O sujeto 117. O sujeto. Claro, porque a José Luis lo conocemos por nombre y apellido, pero sí. Sujeto 117 no. O algún oyente anónimo que escribe como anónimo. O es lo suyo viejo. Bueno, tenemos otro oyente, o José Moya, que también nos escribe. Sí. Tenemos... Del cual nunca haremos rima fácil. Tenemos varios oyentes que nos escriben y que así que bueno pues, gracias por vuestra participación. Vamos a hacer una pausita y volvemos con el cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos con Luigi Bercotti. Volvemos con cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día. Así que si lleva un día regulero, casi mejor que la escuche en otro momento, porque es momento de sentirse viejo, ¿no? ¿Vosotros cómo sentís? ¿Jóvenes, viejos? Yo esta semana me sentí muy viejo. ¿Por qué? Y te lo he dicho, te lo he enviado. Porque he estado en un lugar donde servían Mirinda. Ah, sí, es verdad, me lo enviaste, sí. Y digo, yo cuando lo vi digo... ¿Esto todavía existe? De hecho, es que es súper curioso lo que me pasó, porque estaba en la barra y yo estaba pidiéndome una cerveza y veo que hay un muchacho que le ponen una lata de refresco y está al lado de su padre, un muchacho de unos 14, 15 años, y le pone la lata de refresco y se sienta al lado de su padre, que está a mi diestra. Y me quedo mirando la lata, veo que pone Mirinda, miro la lata, miro al padre, el padre me mira a mí y le digo, perdona. ¿Eso es una Mirinda? Y se me queda mirando. Dice, sí, tío. Y digo, ¿en serio? Dice, además, que sabe súper a naranja. Y digo, vale, no soy yo aquí el único viejales, sino que... Yo no me acuerdo de la Mirinda. ¿No? No. Me acuerdo de la Fanta, pero... Sí, Mirinda. No. Yo sí me acuerdo. Pero ¿no te acuerdas del nombre Mirinda, del concepto, un refresco que era Mirinda, no? No. Curioso. No. Tang, sí. Casera. También existe sí. El Tang todavía. La Conga también. El Tang en sobre. Sí, eso sí, pero hay que pronunciar bien la G final. Tang. De gilipollas. Pues yo sí me siento viejo porque me lo recordáis permanentemente cada vez que Pero lo hacemos desde el cariño. Ya. Siempre. El cariño con las personas mayores, ¿verdad? Profundo cariño. Hombre, el respeto. Claro, tú piensas que te tenemos envidia porque te queda menos para jubilarte que a nosotros. Claro, me sacáis de la residencia para traerme. Bueno, pues el juego de hoy consiste en acertar preguntas sobre bien. Pues un mira, punto para eso es, ya punto preventivo para Plisken. Pues mira, punto preventivo. Básicamente en cada ronda vosotros vais a elegir, hay dos factores de elección, uno 80-90, otro cine televisión. ¿Cómo? ¿Me puedes revenir la pregunta? Pues te puedes decir, venga, pues la 80, primera... 80, cine. Dice, y te preguntas sobre después el cine de los 80. Dice, es una combinación doble. Televisión 90, ¿vale? Entonces, pues esa sería la fórmula, ¿de acuerdo? Quinta, eso es. Y en función de eso, ¿tienes distintas columnas de preguntas de cine de los 80, televisión de los 90? No, sigo sin haberme enterado. Básicamente son... ¿Cómo siete, tienes ahí en tu teléfono esas cosas para poder combinarlo? Son siete preguntas de cine de los 80, siete preguntas de cine de los 90, siete preguntas de tele de los 80, siete preguntas de tele de los 90. básicamente. Y tú eliges si quieres serie o cine de los 80 o de los 90. Y ya en un momento dado, cuando se acaben, pues ya diré, ya de esto no hay. Y tienes que coger otra cosa. Va eliminando, eso. Vale. ¿Vale? Ah, vale, vale. Venga. Venga, pues vamos a empezar también a mi diestra, que sería con Plisken. ¿De acuerdo? Elige. 80, cine. 80, cine. Vale, pues mira, vamos a empezar con 80 cine. Me estás inventando la pregunta. Vale. ¿Qué dos cosas hay en la vida? Está bloqueado, está bloqueado. Está en afroamericano. ¿Qué dos cosas afirma odiar Indiana Jones en su la trilogía original? A los nazis y a la serpiente. ¡Bien! Iba a decir, punto, a la bicha. Punto para Plisken. Hubiera colado la bicha, como dice mi pueblo. Punto para Plisken. ¿Hay rebrote? Pues sí, si no lo, si lo sabes, pues habrá rebrote. Rebrote. Punto para Plisken. Venga, Valdis. Televisión de los 80. Televisión de los 80. Vale. Eso sería mi tío. Yo sabía la pregunta que te iba a decir. Voy por orden, voy por orden. No, voy por orden, voy por orden. Ha empezado en plan de: te gustan las pistolitas, ¿no? ¿Qué otras razas habitaban en Fraggle Rock aparte de los Fraggle? Los Curry y los Gory. Correcto. Toma ya. Punto para. Yo no me sabía de los. Yo de los Gory no me acordaba. Yo ya. ¿Te acordaba de los sabía Gory? Los bichos que eran, pero no sabía el nombre. El rey Gory, la reina Gory y el. El Gorito, ¿no? El Gorito. El Gorito, uno del pueblo, que es el Gorito. Y la montaña basura. Y la montaña basura. La montaña basura, cierto. Y Sprocket también. Tú veías. Bueno, pero Sprocket era el perro del. Bueno, pero de otra raza. Pero del mundo real. Y el en el mundo real. Y el humano. ¿Qué tal? ¿Cómo se llamaba el humano? Eso no me acuerdo. Antonio. Antonio. Antonio con ñ. Antonio con ñ. ¿Vosotros tú veías Fraggle Rock? No mucho. Es que me flipaba un poco más provecto, ¿no? A mí me flipaba. Sí, es que... Pero sin embargo, me flipaba, pero no me sabía el nombre que de los Gory, no. De los Curry, sí. De los Curry, no. Curry, que era de currante. Los tenía esclavizadísimos, perdidos. Estaban todo el día haciendo construcciones para comérselas. Para comérsela, sí. No le dejaban ni terminarla. Era súper estajano, ¿viste? Sí. Y, vosotros, ¿os acordaríais de los nombres de los Fraggle? No. Sí, eran Dudo... Dudo... Rossi, Dudo... A ver, deja de pensar. Lana. Yo es que lo estaba pensando ahora mismo. Lana, como que Lana. Yo ahora mismo lo estaba pensando y digo, coño, ¿cómo se llamaban, tío? ¿Me acuerdo de eso? No, pues eso de. Sí, Lana y Dipsy, no, esos son. Trinky, Whiskey, Trippy. Era Rosy, Dudo, Bombo. Bombo era el triste. Eso. Bombo, Rosy, Dudo. Y Rosy era la que era más hippie. No, Rosa, no. Era hippie, Rosy era hippie. Sí. Y me falta la chica, ¿no? Me falta una de ellas. Porque Rosy era... Había una que tenía dos coletas y otra que tenía como el... Esa, la hippie. El vestido largo que era... Es que yo no sé si la hippie era Rosy o si Rosy era la de las coletas. Y me falta una de ellas. Porque los Phoebe. Chicos eran... Sí, es Phoebe totalmente, sí. Los chicos eran Dudo, que era el amarillo, y Bombo, que era el de la gorra. El que toca la guitarra. El que era depresivo. Pues a ver, sí. El que era Godzilla. El que tenía la depresión de caballo, sí. Y Rosy, y la otra era. Gobo, Musi, Rosy, Dudo y Bombo. ¿Cómo? Gobo. Gobo, ¿quién era? Gobo, Rosy, ¿me ha dicho? No, desde ahí no veo sin gafas. Gobo, Rosy. Musi. Musi, esa. Musi era la hippie. Musi era la hippie. Tío, pues para no verla, te acuerdas de todo, tío. No, hombre, que los veía escondida, lo grababa. Sí. Venga. Ven a video Betamax. Elige. Pues cine 90. Cine 90. Vamos a ver. Verá. A ver. Qué risa. ¿A qué corriente filosófica? Me cago en tu puta madre. Espera. ¿Tú no has dicho que no iba a decir eso más después de la indulgencia? Tenemos película de los 80 a los 90, televisión de 80 a los 90. Vosotros elegís. ¡Ay, los Fraggle Rock! ¡Ay, Indiana Jones! ¿De qué corriente filosófica? ¡Vete a la mierda! Antes de que esto otra vez a Roma, baja por la puerta esa. Hablas con tu colega el cura. Claro, y luego le digo yo, Ay, Luigi, mira. Pero no ha terminado la pregunta. Como lo de Maripepa, te ha tocado la más difícil y falla la primera. Te doy 3 opciones. Y falla, te doy 4 opciones. Y ahora, ¿qué corriente final? Pero deja de hablar. Nosotros hemos elegido los 80, tú vas a llegar a los 90, pero deja, tuya. Pero deja de hablar. El campillo. Deja de hablar a la minoría silenciosa, romana, mentirosa, apostólica romana. Sujeta la que mesa que se mesa. Vence. Venga, a ver. Pero... Repito. Que repite, si ni ha empezado. ¿A qué corriente filosófica se ascribían, según el Nota, los alemanes que chantajeaban al gran Lebowski? Hombre. Es que no me gusta el gran Lebowski. Ni me gustan los Coen. Es una película sobrevalorada. Ni me gustan los Coen, ni me gusta el gran Lebowski. No me suena, no me suena. Ni recuerdo eso. Yo sé que eran dos que escuchaban música Kraftwerk o algo de eso. O a lo mejor ni eso. ¿De qué corriente filosófica? No, me parece 4. Sí, creo que eran 3. ¿Y es qué corriente filosófica decía el Nota? Según el Nota se escribían los alemanes que chantajeaban al Lebowski el grande. No sé qué. Eso es, eso es. O sea, tiene que ser una corriente filosófica alemana. No tiene por qué ser alemana, pero bueno, digamos que se asocia habitualmente. Además que cuando ha dicho es que me cago en todas tus muelas, ¿eh? Ha dicho 90 cine y está hecho Bueno, también lo he dicho con la otra. Vale, también lo he dicho. Lo que pasa es que a ti te ha salido tiro por la culata. No, es que no, o sea, es que llego ya a tal punto. No he hecho con tan mala leche, vamos. Yo creo que está facililla, ¿no? ¿Qué facililla ni siquiera? Si la has visto. Muy fácil. Yo he visto la peli, pero no la he visto 2,000 millones de veces para saber qué corriente filosófica. Es muy fácil. Además, te hace gracia el concepto. De concepto. No lo sé. Paso. Es que ni siquiera voy a decir una al azar. Pero paso. No, no me acuerdo ni que salían 3 alemanes o 2 alemanes en la película. Sí, con gabanes de cuero así largo. Me va a apuntar el puntero. Los nihilistas. Porque decían, le decían... Puto nihilista, dice. Claro, es que le cuando le hacen la visita al Nota, que está en la bañera, y le tiran el... Me voy a poner en modo ¿Qué? Please, que en modo no me interesa. Y empiezan a decir... Decía, no nos creemos nada, no nos creemos nada. We believe in nothing. Ah, entonces, claro, nothing. Claro, y entonces, claro, decía, cuando el Nota se lo cuenta... Y vestido de cuero. Vestía de cuero con abrigos largos de cuero. Eso es. Nothing. Botas militares. Cuando el Nota se lo cuenta a Walter, al personaje de... Joder, ¿cómo coño se llama? De John Goodman. Eso, John Goodman, coño. Sí. Le dice, sí, eran nihilistas. Dice, ¿nihilistas? Sí, sí. Estaban todo el rato diciendo que no creían en nada. Y decía... Puto nihilista. Y dice, al menos los nazis tenían ética. Bueno, pues no. Pasamos al siguiente, que sería de nuevo Plisken, ¿no? Venga, televisión de los 90. Televisión de los 90. Vale. ¿Sonrisa socarrona? ¿Qué programa de televisión de Antena 3 incluía una película semanal de artes marciales y quién lo presentaba? ¿Cómo? Sería Coral Vistuer la que lo presentaba. Vale, y el programa... Porque era la única de taekwondo que conocimos hasta hace nada. El programa, yo qué sé, ni putísima idea. Te iba a decir cine oriental, no, pero no es muy rebuscado para ser español. ¡Harakiri! Sí, tiene que tener nombre de portada de marca. Algo así. ¡Hakata! A ver, rebrote... No estoy muy seguro. ¿Podría ser Cinturón Negro? ¡Cinturón Negro! Venga, vamos a darle medio punto a Plisken. Pero esta criatura, ¿dónde la ha sacado? Venga, medio ahora punto dice, no, yo no veía la tele. Es verdad, no veía la tele. Y verdad. Medio punto yo no he visto, te aseguro que no he visto ni una sola vez el programa Cinturón Negro. Yo tampoco. Negro, habitual, pero son cosas que se te quedan... Pero yo tampoco. Es una yo cosa abogo. Tan absurda o tan random que dirían a los niños como... Pero yo es que... Coral Vistuer, una tía que ganó una medalla en Barcelona 92 en taekwondo y que presenta medalla... un programa... Fue medalla, no era medalla olímpica. Era de exhibición. Era de exhibición, sí. Que eso vale lo mismo que los diplomas de la Olimpiada de París. Bueno, a ver, tiene en su casa una medalla de exhibición que no tiene ninguno de nosotros. No, no, no tengo. Yo abogo por hacerle un golpe de estado a Luigi. No, deja que siga. Venga. No, hombre, y lo que dice Valdi era un concepto muy random. Claro, porque el primero hacían como una especie de... de curso. ¿Por qué me has puesto 0,5? ¿Por qué? Para que no, era, no, que no llore, ¿no? Era Plisken. Se masca la tensión. Se trasca la magedia. No, es que hacían como una especie de... Te ponían vídeos de técnicas de defensa personal. Sí. Que te explicaba y había como rollo, muy rollo... Había momentos que eran como muy... rollo oriental, muy de zen. Artes marciales en plan tradicional de Oriente y tal. Y después decíamos, bueno, y ahora pasamos a la película Los Club cinco Banda. Ninjas de Tokio, yo qué sé. Las salchichas peleonas. Las que compraba Antena 3, que tenían que ser súper putres. Claro, es que además hay que tener en cuenta que estamos en un punto en el que ya estaba empezando a disiparse eso. Pero en los 80 las películas de ninja eran un clásico. Depende para el espectador que fuera. Bueno, en el videoclub. El videoclub era el guerrero americano 1, el guerrero americano 2. Y de ninjas de chino, sí, ¿para qué? Sí, había mucho. Bueno, ¿a quién le toca tocar el... como las de Desaparición Combate y todo eso? No, nunca. Charles Bronson, Chuck Norris. Dígame usted. Televisión de los 80. Televisión de los 80. Vamos a ver, televisión de los 80. Estaríamos hablando de la segunda pregunta de la televisión de los 80. Dice: ¿qué le pasaba cada capítulo a Gallofa? Hostia puta. ¿A Gallofa? ¿Quién demonio es Gallofa? Hostia, tío. Sí que eso es súper. Eso huele a naftalina desde lejos. ¿Que se moría como Kenny? Rebrote. Lo convertían en fruta, era. ¡Punto para Vena! Los aurones. Una serie que era los aurones, eran marionetas. Eran españoles, que eran súper, que daban muchísima grima. Sí, mucha grima, muchísima grima. Era cutrísimo. A día de hoy eso sería creepypasta en Estados Unidos. Seguro. Candle Crow y cosas así. Pero sí, eran los aurones. Estaba viendo los fruity, vale. Al final yo creo que eran de la misma productora, que después de los aurones hicieron los fruity, que eran súper malos también, los fruity. Pero que entonces... eran como marionetas. Poti, sí. que era el personaje. Un bicho hacía... grande, ¿no? Sí. Eran pequeñitos. Poti hacía así. ¿No era más grande? No. Gallofa era el que tenía las orejas como filete empanado. No recuerdo. Sí, era de estos que si tenían que le cortaran la oreja y la hicieran filete a la plancha, había que plantar la vega de Antequera de perejil para poder alinearlo. Hacía así con las manitas. Tiraba rayos y los convertía a Gallofa en fruta. El mismo colega. Sí, Potipoti era el bueno, Gallofa era el malo. Ah, que Gallofa era malo. Gallofa era el malo. Entonces vale. Potipoti... ¡Hombre! Con el nombre de Gallofa... ¡Yo qué sé, tío! Pero vamos, Potipoti tiene nombre de puticlub de pueblo, vaya. Era Potipoti bueno. Mortachón, ¿no? Yo qué va, tío. Sí, yo veía a los aurones y lo quitaba porque no me gustaba nada. Me daba miedo, ¿no? Sí, era súper creepy. Además es que lo decía la misma canción. Decía, ¡zas, zas, zas! ¡Lanzarrayos! Y en fruta los convertirá. Esa era la pista. Si te sabías la canción. ¿Y en qué fruta los convertías? Tienes una paga. Era como Faimino Cansado: la pera María Elena. En un nabo. O manzanita. Da igual. Vosotros sí que tenéis un trastazo en la canción. Sabéis la canción de Zazazar Lanzarrayo. Madre de Dios. Venal. Venga, Venal. La que tú quieras putearme, porque venga, no sé qué decir. Hombre, a ver, venga, Televisión 90. Venga. Televisión 90. Sonrisa. Dice... no, este cine 90, espérate. Uy, es que va a pillar. A hierro. ¿Qué actrices eran las chicas de hoy en día? Oh, ¡ostras! No, paso, no juego. Sí, sí, sé qué serie era. Era la rubia que el Juan Echanueve se la quería follar siempre, que era catalana, y la otra morenita y tal, que se parecía a Candela Peña, pero que no era Candela Peña, pero que yo no me puedo acordar de los nombres de esas dos actrices. Es que no, te puedo decir la serie, te puedo cantar la canción. Me acuerdo incluso de eso, que estaba el Juan Echanueve. Pero no, y la rubia tenía el nombre catalán. Ajá. Pero no. Ay, no puede ser. Bueno, no, ¿cómo no se llamaba la de Brain Dead? Tu madre se ha comido a mi perro. ¿Esa no salía ahí? ¿O era la misma, sí. Sí, esa era. Pero esa no era Candela Peña. Esa no, era... por esa, con eso, esa te la cuento como buena, ¿vale? Sí. Porque digamos que esa es la gracia de la pregunta. Sí. Y la otra era una rubia con apellido catalán. Rigalt, no. Después no ha hecho nada conocido, con los ojos azules. Bueno, sí, y... sí hizo en aquella época era relativamente conocida, sí, ¿no? Sí, en aquella sí, época era sí, conocida. Sí. La de Braindead sí que realmente no hizo mucho más en España. No, pero la otra sí salió en más series y tal. Y en películas de ese tipo, Corbett, Fernando Colomo y cosas de esas. Sí, y alguna serie también. Sí, sí, sí. Me suena con Puch Corbett en algo. No sé, yo te puedo dar muchos detalles, pero no me puedo. Venga, ay, tío, ¿cómo se llama? Vamos a darle. Medio, no, no, medio... no, no, no, no, me... no. No, a mí no me des puntos por compás y con los tontos, ¿eh? Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Qué despliegue de dignidad, vamos a ver. Totalmente. De orgullo. A mí como los tontos no, ¿eh? Sí, sí, sí. No, se llama Karma Conesa, ella. Tío, Karma Conesa. Y la otra se llama Vicky. Vicky Larra, ¿no? No. Vicky Peña. No, Vicky Peña no. Vicky Peña es otra actriz más. Ay, ¿cómo se llamaba? La de Paquita. Paquita era el perro. Paquita era el perro que se querían comer en Braindead. No me acuerdo de la otra chica. Pues era Diana Peñalver. Diana Peñalver. ¿Y la otra cómo era? Karma Conesa. Bueno, en aquella época, Karma, por lo menos... ¿Como Karma Barceló? Se le llamaba Carmen Conesa. ¿Ah, sí? Pero sí. Ah, sí, Carmen Conesa, pasa que bueno, ahora probablemente sí que... ¿Y con aquella? Exactamente. Bueno, entonces, ¿no quieres el medio punto? No. Dignidad ante todo. A mí no me des puntos por pena ni me por... ¿Qué estás diciendo? Que antes me han dado los puntos de indignidad. A ver... Eso es indigno. Estaba ahí, por lo menos identificado a la... Claro, es que... pero es que son preguntas pilladas, es que... Mira, de los cabrones. Luego, medio punto para Baldi, por la Carmen Conesa. ¿Cuántas decías preguntas que había? ¿49? 28. No, 28. Todavía puedo remontar. Cine de los 90. Cine de los 90, estábamos hablando aquí de qué es la película número 2, o sea, la pregunta número 2, vale. ¿Qué actor, muy conocido por otros papeles, descubrió a un hombre prehistórico en su jardín? ¿En una película? ¿Eso qué, el hombre de California? Uh-huh. Hostia, pero yo no me acuerdo que al que descubrieron fue al de la momia, pero esa es. ¿Quién lo descubrió, no? ¿Quién lo descubrió? Buah, tío. Muy conocido por otros papeles. Sí, sobre todo por uno. En una... Bueno, no de pizza, vale. No, que va, ni idea. Ni idea, no he visto eso. Eso. ¿Me puedes revenir la pregunta? ¿Qué actor, muy conocido por otros papeles, sobre todo uno? Brendan Fraser. Ese es el prehistórico. ¿Quién descubrió en su jardín a Brendan Fraser, básicamente? No he visto El hombre de California. Hay incluso dos partes, creo. A mí me suena que era solo una, pero no lo sé. No. Era Sean Astin, que hizo después de... Los Goonies. Y Sam Sagaz en El Señor de los Anillos. Y últimamente en Stranger Things. Exactamente, Sean Astin. Y luego en Los Goonies, ¿cuál es la anécdota de Los Goonies de Sean Astin? ¿Quién lo doblaba? Ah, sí, ¿sabes quién doblaba a Sean Astin? Bueno, Sean Astin era el protagonista. ¿Sabes quién Logone es Sean Astin? No. ¿Has visto los memes de San Valentín? ¿No lo has visto? Sí. Pues exacto. Ese. ¿Tú no has visto los Goonies? Como me digas que no, me enfado. No, yo creo que no, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. ¿No has visto los Goonies? Nihilista. Tetris. No he visto los Goonies, ¿no? Pues en la película, él tiene como frenillo, o tiene un problema al hablar a veces, y tiene un inhalador y tal, y lo doblaba un actor de doblaje cuya madre había sido súper conocida en el mundo del doblaje español, y resulta que es Macaco, el cantante. El de People Moving. ¿Sí? Que cuando era chaval, pues se dedicaba al doblaje. Y creo que tenía frenillo. No, no, el personaje de... Vale, bueno, vale. No tenía frenillo. Hablaba raro. Creo que no era frenillo. Era... No, porque tenía aparato. Sí, tenía aparato en la boca. Y aparte... tenía aparato en la boca. Sí, aparato, vamos a ver. Pero tenía brackets. brackets. Tenía un sistema de odontología, protésico dental. Pensaba que iba a recurrir lo de siempre. No, no, el aparato no, ahí no, porque es un crío. Ahí no vamos a, nos metemos con Josefina y todo eso. No somos Luz Besson de la vida. Vale, pues entonces esta queda desierta. ¿Cómo que desierta? No hemos dicho ninguno el Sean Austin este, ¿no? No, no, pero esto es lo del macaco, lo he dicho después como curiosidad. Bueno, pero ya que cuento una anécdota... ¿Tú quieres que te demos algo? Pues la anécdota. Pero yo no quiero que me dé así. Si no, venga, como los tontos. La siguiente vez te cuento yo una anécdota de la película que sea. Yo quiero por aportar calidad a la película, no por... Uy, casi... Tan cerca. Bueno, no me lo pongas, no quiero. ¿Cuántas quedan? ¿Qué quedan? ¿24 puntos en juego? Pues remontad. ¿Cómo se pica? Remontad. Vale, ¿quién le tocaba ahora? ¿Valdi era? A Valdi. Venga, Valdi. A cualquiera menos. Televisión de los 80, voy a seguir. Televisión de los 80. Va a acabarla. A ver, 80. A ver si me toca traer los aurones. O de los fruity. Vale. ¿Qué profesión tenían Mackenzie Brackman, Cheney y Cusack? Mackenzie Brackman, Cheney y Cusack. Abogados. Correcto. ¿Vale, de los Ángeles? Exactamente. Sí. Eso era. Lo decían. Cinco veces. El nombre del bufete. Era el nombre del bufete. Claro. Y lo decían en cada capítulo tres o cuatro veces. Era Mackenzie Brackman. No he visto yo esa serie. ¿No has visto esa serie? No nunca. Y entonces, como de. Esa era la Lau, ¿no? La Lau, exactamente. Sí, porque era L.A. Lau en la matrícula, ¿no? En la matrícula del coche. Claro, que se veía en L.A. y Los Ángeles. L.A. Lau, sí. Eso es. Venga, siguiente pregunta para Benal. La que te salga de la polla más difícil. No. Venga, dime, venga. Esta, Venga, televisión de los 80. Me estoy arrepintiendo ya, pero bueno. Venga, nombres completos. Joder, macho. De las chicas de oro. Y DNI. De las chicas de oro, nombres completos. Nombre y apellido. No. Paso. Es que no voy a dar pistas a los demás porque no me son nombres completos. Pues da igual, paso, nombre completo, DNI, fecha de nacimiento. No me sé el nombre de ninguna. ¿No te sabes el nombre de ninguna? No, que vale. Una era Blanche Devereaux. Vale. Que era la señora Ligona, ¿no? Exactamente. Una era Cynthia, ¿puede ser? No. Que es complicado el nombre completo, ¿eh? Es complicado. Claro, nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, lugar. Me acuerdo del nombre raro que era de Blanche Devereaux, pero de la otra. No acordáis ni del nombre de pila. Dorothy y Sofía. Dorothy y Sofía, sí eran. Pero hay, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre italiano? Puede ser, sí. Un nombre italiano. Sí, el de Sofía y el de la hija. Sí. Era No, la hija no, porque era el nombre del marido. Exactamente. Thank you, Sofía. No sé. Pues eran Sofía Petrillo. Era Dorothy Svornak. Svornak. Claro, es que Svornak. Os metéis con mis caballeros teutónicos. Y Rose Nyland. Rose Nyland era la... La tonta, ¿no? Sí, bueno, sí, la pueblerina. Pero... La pueblerina. La del programa de refuerzo. No, pero mira. La del programa de refuerzo. La de la adaptación curricular severa. Si en vez de decir... Dime el nombre y los apellidos de la chica de oro. Dice... en la chica de oro... Había un personaje que se llamaba tal, ¿en qué? siempre nombraba su localidad. ¿Qué localidad era en la que vivía? Vale, te puedes acordar. La pregunta la he hecho, ¿eh? No la pero he hecho, es que son cuatro quieres, nombres, quieres. Cuatro apellidos, tío. Cuatro notas, cuatro colores. Un dato que le iba a decir. Rose Nyland. Quentin Tarantino. Rose Nyland es la actriz que murió haciendo de Elvis. No, murió hace como un par de años o algo así. ¿Era la más joven? No. Bueno, a ver, no sé si era la más joven o no, pero el caso es que iba a cumplir los 100 años y no me acuerdo qué película, en qué revista, si la revista People o una de estas, le iban a hacer le dedicaron la portada de esta de feliz con 100 cumpleaños, no sé qué, que era en enero, y se murió en diciembre y no dio tiempo a cambiar la portada. Y entonces la portada de la revista salió felicitando el centésimo aniversario de la muerte. El centésimo cumpleaños cuando la pobre mujer estaba ya muerta. Y luego un dato también curioso de... Pues ya con la maquetación de las revistas de ahora ya lo podían haber cambiado. Pues no dio tiempo. No dio tiempo. Y luego un dato curioso es que Sofía era la madre de Dorothy. Tenía la misma edad. No, era más joven. No, de hecho, Dorothy, que es la que hacía de hija, era unos meses mayor que Sofía. Hostia, lo que pasa es que por la caracterización y demás, Sofía parecía bastante más vieja. Una vieja ranca. Pues exactamente. Las viejas de oro. Las viejas de oro. Venga, pues pasamos entonces a quién le toca ahora. A... No recuerdo. Bueno, esta la pedió él, ¿no? Sí, le sí. Toca a Plisken. Ah, venga. Venga. Vamos a acabar ya series de los 80. Pues, no es serie, es televisión. Puede ser. Bueno, televisión de los 80. Música de los 90. Venga, vamos a ver. Pregunta 5. ¿En qué serie hicieron su primera aparición Cal y Harriet Winslow? ¿En qué serie? ¿En qué serie de los 80 hicieron su primera aparición Cal y Harriet Winslow? ¿Sabes quiénes son Cal y Harriet Winslow? Ah, pero que bueno, ya... tú hiciste un artículo en el blog. ¿Producción en Miami? En el blog. No, pero no me refiero a los actores, a los personajes. Ah, que ya salieron en otra serie. Sí, porque... ¿El qué? ¿Los Bill Cosby? ¿La hora de Bill no, Cosby? No, porque es que resulta que, aunque no lo supiera, Cosas de Casa es un spin-off. Ni puta idea. Saludos por la campana, no tengo ni idea. No. Hombre, yo recuerdo el corto de el amigo de nuestro amigo Rafa, que era Me cago en la leche puta. Que salía Carl Winslow diciendo Me cago en la leche puta. No, pero yo eso. Eso es la jungla de cristal. Sí, pero era policía y era Carl Winslow. Vamos a ver, sí, que de hecho, Plisken hizo un artículo para el blog de Ben Armand, ¿no? De personaje encasillado. Actor encasillado. Reginald Bell Johnson, exactamente. Sí. Vamos a ver, es un spin-off. ¿Qué ha dicho? ¿Televisión de los 80? Sí. Vale, entonces es una serie de los 80 la que sale un spin-off. Tiene que ser, con perdón, una serie de afroamericanos. No es los Bill Cosby. No es el show de Bill Cosby. Es un spin-off, pero es un spin-off raro y que no mucha gente sabe que es un spin-off. Yo este lo he puesto así por comentar la curiosidad. Voy a decir. ¿Webster? No. No es una serie de afroamericanos. Ah. Es Primos Lejanos. ¿De Primolari Appleton? Primolari Appleton y Valky, ¿qué? Bartokomus. Valky Bartokomus. Porque... ¿Cómo se llaman los primos? Nombre y apellido. No, voy a decir de las cuatro de la chica de oro. Ahora vendrá. Porque resulta que Harriet Winslow era la censorista o que trabajaba en la oficina donde trabajaba el primo Larry. Era un personaje secundario y en algún capítulo salía también Cal. Y ya cogieron esos dos personajes y les dieron a ellos una serie en los que ya ellos eran los protagonistas, que era con la familia. Cosas de caza, exactamente. Así que tú no viste mucho Cosas de Casa, tengo la impresión. Esa es la de Steve Burke. Exactamente. No he visto ni un solo capítulo. No. Es que yo. Venga, pues pasamos. ¿A quién le toca? A Baldomero, venga. Venga, televisión de los 90. Televisión de los 90. Uy, uy, uy. Vamos a cambiar aquí un poquito. Está arriesgado, ¿eh? Te gusta el riesgo, ¿eh? Bien arriesgado. Está haciendo un all-in. A ver. ¿Qué dos actores hicieron de hermano de leche de José Coronado? Magnífica serie. ¿Sí? No, era una puta mierda. ¿Jorge Sanz? No. ¿Uno de ellos José Coronado? No, quiero decir, José Coronado era uno de los hermanos de leche, y entonces había otro, hubo un, que empezó la serie siendo un actor, y luego pues el actor se fue de la serie y pusieron a otro actor. ¿Ah? ¿Me puede, me puede reír? Se inventa, a ver, que pues que el actor que empezó haciendo la serie tuvo pues, una operación de cirugía estética. Exactamente, abandonó la serie porque le saldría otro proyecto, porque estaría hasta los huevos. Pues pensaría que era una mierda. Y pensaría que era probablemente. Y entonces pues pusieron a otro actor. Está hundiendo mi carrera. El recurso que utilizaron para justificar el tema, en vez de hacer como en El Príncipe de Bel-Air, que cambiaron a la madre. Y no dijeron nada, no dijeron nada. Pues lo que hicieron fue decir pues que habían tenido que hacerle una operación de cirugía estética. ¿Ah, sí? ¿Lo dijeron eso? Sí, sí, sí, sí. Ostras, yo lo he dicho. No, no, sí, sí, decirlo, sí, sí. Era José Coronado y otro. No, pero José Coronado es el que permaneció. Después dos más. Era el otro hermano de leche de José Coronado. Entonces, el hermano de leche original y el que vino después a sustituirlo. Y después José Coronado permaneció. Vale, me la juego. José Coronado, le ponemos una rayita encima, antítesis. ¿Gabino Diego? No. Rebrote. Puch Corbé y echa 9. Medio punto tendría ahí. Por echa 9, ¿no? Por echa 9. Pero echa 9 era el original. Ya, ya. Es que yo me acuerdo del echa 9 y el Coronado, pero ya el que vino después. No. ¿Rebrote para el medio punto que queda? Creo que se operó estéticamente Tito, para. Tito Valverde, yo qué sé. No. El Gran Wyoming. Ostras. ¿Y qué se operó? ¿Echa 9 para no Para ser el Gran Wyoming? No voy a ver, qué cambio. Vamos al médico a pedirle que me devuelva el dinero. Además, que de hecho, cuando. Pues en la escena, pues le. Tenía así la cara como vendada. El clímax del hombre elefante. Tenía la cara así vendada. cuando ser humano. le quitan las vendas y cuando se ve en el espejo el Gran Wyoming hace así y dice, ah, no sé. Y ya pues se va como a estrangular al médico porque por lo feo que le han dejado, ¿no? Claro. Esa serie además tenía a otra magnífica actriz, sí, ¿no? Que era el interés romántico de Juan Echanove, que era Ingrid Asensio. Antes de empezar la hija del Inclito, sí. Era la Tori Spelling española. Que eso era una cosa, vamos, unos niveles de actuación que no veas. Pues medio punto para Plisken. Me tocaba penal. Aquí, venga. A un recuento. Pues mira, ahora mismo tendríamos a Plisken con 2 puntos. A Valdis con 4 puntos y a Benal con 1 punto, que podría tener alguno más, pero como tiene demasiado orgullo, pues. Me he querido. Un puntito. Pero mucha dignidad. La dignidad intacta. Remontad. Pero después has dicho lo de aportar, que era un medio punto por aportar. Venga, dígame. Eso que explicarlo al principio. ¿Cuál queda más? Televisión de los 90. Hay de todo, claro, hay de todo. Televisión de los 90 tiene que quedar tela. Pues mira, ahora mismo en cine de los 80 y también hemos hecho 2. O sea, quedarían 5. En televisión de los 80 hemos hecho 5, o sea, quedarían 2. Ya le había puntuado más. En cine de los 90, cine de los 90. 2. Hemos hecho 2, o sea, quedarían 5. Y en televisión de los 80 hemos hecho 3. En televisión de los 90, 3. Y o sea que quedarían 4. Madre mía. Joder, pues ya la remontada está complicada. Sí, pero dices si hay por lo menos 20 puntos, claro. Serie de los 80. Serie de los 80. Bueno, televisión de los 80. Televisión de los 80. Nombre, apellido y DNI de... ¿Con qué programa empezó su dilatada trayectoria televisiva el legendario Jordi Hurtado? Si no sé, no vengo. Punto para Benal. Punto para Benal. Aquí. Además, me acuerdo del último programa de Si no sé, no vengo, que a día de hoy es un pegote, pero en aquel momento, uno siendo chinorre no se lo planteaba, que tenían que ir a hacer patinaje en Times Square Uh-huh. Una de las misiones, de las pruebas que tenían que hacer, o sea, entraban por una puerta y cogían libros y tal, iban por otra puerta y directamente entraban en Times Square de Nueva York y tenían que patinar y dar otra vuelta. Después tenían que ir a otro lado, que eso estaba súper grabado, súper montado. Ahora lo sé, en aquella época no, pero me gustaba mucho ese programa, me parecía súper divertido. Yo recuerdo. Eso sí, estaba igual que ahora. Sí. Bueno, no, a ver, es un poco mito eso de que no ha cambiado. Hombre, sí que es cierto que... Ha tenido que cambiar para pasar por el catálogo. Es esa cosa que si tú ves la foto de entonces dices, vale, sí ha cambiado, pero... No ha envejecido mal. Pero no, ha envejecido de putísima madre, vaya. Sí. Luego también, viendo un poquito esto, documentándome el servicio de documentación de Juan María Alfaro, pues he visto que también hizo, pero por lo visto creo que para el circuito catalán, 3x4. Me sorprendió, yo el 3x4 lo tenía asociado Julio Otero, solamente. ¿No? Julia Otero primero y luego Isabel Gemio. 3x4. 3x4. ¿Cuáles son los caballos? A cuadra. 3x4. 3x4. Venga, pues entonces pasamos a Plisken, ¿no? Cine 90. Cine 90. Vamos a ver, Cine 90. Tenemos aquí. Vale, a ver. ¿En qué película hacía John Ritter un pacto con el diablo que le llevaba a estar atrapado dentro del televisor? ¿John Ritter? ¿Un pacto con el diablo? ¿Qué? ¿John Ritter? ¿Cine de los 90? ¿Pacto con el diablo dentro del televisor? Es cine, ¿no? Es cine. ¿John Ritter? ¿Un pacto con el diablo dentro de la televisión? John Ritter era el de Apartamento para Tres, ¿no? Exactamente. A ver, que me suena... ¿será este chico un demonio? No. Entonces digo, me suenan películas de varios episodios. ¿Cómo películas de varios episodios? Creepshow y cosas así. No. Una película se hizo una y ya está. Fue una película muy típica de la época del videoclub y... ¿Videodrome? No. ¿De brote? Ya sé que no, pero para de Cronenberg, ya lo sé, pero para mencionar Cronenberg. Claro, el detalle de calidad. No tengo ni idea de qué película es. ¿Es TV? No. No, es TV, es de Matthew McConaughey. Es una película que se llamaba Permanezca en sintonía. ¿Os suena? Sí, el nombre sí. Ni idea. Esa es una peli pues de la época de principios de los 90, será 92, 93, una cosa así. Que yo recuerdo haberme la alquilado del videoclub y estaba cachonda, ¿no? Era un poco pues eso, que el John Ritter era una persona que se pasaba el día viendo la tele, ¿no? Estaba enganchado a la tele, la mujer estaba ahí diciéndole que tenía que hacer otras cosas, no sé qué, pasaba de los hijos. Entonces le llegaba un vendedor y le ofrecía una televisión maravillosa con una parabólica del copón en la que iba a haber programas que no salían en ninguna otra televisión. Y resulta que entonces la parabólica se los chupaba, los metía en la tele. ¡Qué guay! Y entonces iban pasando por los programas, ¿no? Eran como muchas parodias de programas que existían realmente, ¿no? Pasaron por el Canal Plus los viernes por la noche. ¿El qué? De hecho, como se lo chupaba. Ah, vale. Y, por ejemplo, pues, había una parodia de Wayne's World, había una parodia del Pressing Catch, había una que era Atropellando a Miss Daisy, ¿no? Entonces era que cogía y se ponía a atropellar a Miss Daisy. ¿Te parece bonito, no? En aquella época me gustó mucho, la verdad. Era una peli... Entrañable. Atropellando a Miss Daisy. Claro. Tenía un sentido del humor bastante, bastante ácido y tal para la época. Vale, pues entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué le toca a Valdir, no? Dígame usted. Voy a acabar con mi opción, Televisión de los 80. Televisión de los 80. Ya se acabó todo los 80. Ya, ¿no? Por eso. ¿En qué programa los concursantes tenían que encontrar la respuesta a una pregunta en un montón de enciclopedias? El tiempo de oro. Punto para Baldo. De Constantino Romero. Constantino Romero. Qué guay, yo jugaba eso en casa con la Larú. Salía la pregunta y mi hermano y yo nos poníamos a buscar la Larú de atrás. Lo que pasa es que claro, solo teníamos una enciclopedia y no teníamos más para buscar. Claro, no teníamos 50. Claro, y la pregunta era, había en tal país había un rey que tenía un hermano que había hecho no sé qué y entonces no sé qué. Entonces, bueno, te lo preguntaban de una forma muy indirecta que tenías que ir encontrando pasos intermedios. Está guay. Yo también lo recuerdo que me encantaba el momento de la enciclopedia, me gustaba mucho. Pues nada, pasamos a Venal. Película de los 80, por ejemplo. Película de los 80, por ejemplo. ¿Cuántas quedan de película de los 80? Pues película de los 80 quedan 5 todavía. ¿En qué película comparten pelotón Bill Murray, Harold Ramis y John Candy? ¿Quién? ¿Sale Eddie Murphy? No. Pues entonces el pelotón chiflado. Punto para Venal. Punto para Venal. ¿Conocías esa película? Sí, ¿no? ¿Tú, no te suena? No, no, pero vaya, me hubiera dicho lo mismo porque si se comparte el pelotón ya iba a la pista, claro. Pues sí, esa... No, es que creo recordar que había una en la que salía Eddie Murphy y Bill Murray que era... creo que estaba en un tanque o algo y Eddie Murphy estaba en el tanque y Bill Murray era como una historia paralela. Tenía que... estaba como arreglando tanques o la ingeniería y dependiendo de lo que hiciera Bill Murray supuestamente en el pasado influía en lo que estaba pasando en el presente con Eddie Murphy, pero no me acuerdo cómo se llamaba esa película. Me resulta súper chocante que sea una película con Bill Murray y viaje en el tiempo. No era viaje en el tiempo, era montaje en paralelo, era lo que había hecho antes Bill Murray para que funcionara el tanque, pero lo montaban en paralelo. Búscalo en el móvil, Bill Murray y Eddie Murphy. Yo la verdad es que eso no me suena haberlo visto. Eso no me suena haberlo visto. La del pelotón chiflado, pues sí, pues la típica película de los cómicos del Saturday Night Live. Speedball. Y hemos encontrado... No hay ninguna película de Bill Murray y Eddie Murphy. Pues pon Eddie Murphy en un tanque. Que aparezcan juntos. Bill Murray con un negro. Pon Eddie Mejor Murphy. No lo busques así. Pon Eddie Murphy en un tanque. Lo mismo no es Eddie Murphy. Dan Aykroyd. Va a ser esta. Lo mismo Dan Aykroyd. Bowfinger no. No, Bowfinger no, esa película. Posterior, ¿no? O sea, en Metacine. Va a ser el que salía en las películas de Superman y demás. Eddie Murphy es seguro. Eddie Murphy en un tanque. ¿No sea Dan Aykroyd y Eddie Murphy? No, esa es entre pillando al juego. Eddie Murphy y alguien más. Película con Eddie Murphy y alguien más. Eddie Murphy en un tanque. Eddie Murphy en un tanque. Ok, Google. Eddie Murphy en un tanque. Una cosa de esa. Lo mismo, ni Eddie Murphy, ni es un tanque. Ni... La mejor defensa, el ataque. Ese, la mejor defensa, un ataque. ¿Quién sale? Eddie Murphy, ¿quién más? Participa Dudley Moore. Ostras. ¿Ese quién era? Dudley Moore, el de. El de Tutsi. Ah. ¿Y de qué año es eso? 84. Pues yo eso no lo he visto en mi vida. Sí, no, el de. Efectivamente, sale dentro de un tanque. Sí. Dudley Moore, el de Tucci, no, el del rico borracho. Ese, que sale también en la Minnelli. Sí, con la Liza Minnelli, la del rico borracho. La película tiene nombre de... Un nombre de pila, Arthur, el soltero de oro. Sí. Vale. Rico borracho, que era un tío que era rico y que siempre estaba alcoholizado. Vale. Lo había supuesto cuando la definiste como el del rico borracho. Vale. Bueno, Valdi, estoy a 2 puntos. Sí, remontada, ¿no? Mira, ahora mismo. ¿Y hacemos... ya he remontado a Plisken? ¿Le ha hecho el sorpaso? ¿He hecho a Plisken? Un sorpaso. Pues, Plisken lleva 2 puntos. Y el de 10, la mujer perfecta. Uf. ¿Qué pasa? Lo que sale también en 10, la mujer perfecta. Pero el uf la ha hecho por la protagonista. No, lo ha hecho por. ¿Qué película más mala? Eso mismo. Porque era un. Modrio. Un. Digamos. Un aparato para que el director Blake Edwards enseñara a su mujer. A Bodere. Mira, yo tengo verdadera pasión por Fulkner, pero además por Raquel Welch y Bodere. Sí, guapa era un rato, pero como actriz, uff. Bueno, pero... Uf, lo peor, ¿quién, ¿eh? ¿Quién busca tener... Me una actriz buena. ¿Quién busca tener actriz y... guión y historia? El bolero de Ravel, ¿no? Madre mía. Mother of Mine. Bueno, ¿a quién le toca ahora? A... A Plisken, ¿no? Sí. Venga. Bueno, hacemos un pequeño recuento. Plisken lleva 2 puntos. Baldi lleva 5. Benal lleva 3. Sí. Y con la dignidad intacta. Ojo. Plisken, dime. Peli de los 80. Peli de los 80. Venga, a ver si terminamos ya. Peli Mason. Venga. ¿Quién protagonizó la saga El Guerrero Americano? Michael Dudikoff. Punto para Plisken. Hablando, no, antes, no, cuando estaba ahí hablando, estábamos hablando de Cinturón Negro y había empezado a hablar del Guerrero Americano. Haciendo artes marciales. Y las pelis. Y las pelis. Porque estaba el Dudikoff, que era malo con agonía, pero luego estaba el negro con bigote, que casi era peor. Sí, sí, sí. Era malísimo. Sobreactuaba. Ya ves tú. Y el Michael Dudikoff es que ni actuaba. El nombre Michael Dudikoff a ti te, no, te no, resulta. No, de hecho, pensaba que se refería al gran héroe americano. No. El Guerrero Americano. Me he dado cuenta que es otra cosa, que estaba ahí hablando de otra cosa. Que el título original era American Ninja. Y era una, pues, eso de era la, magnífico. De la serie. Él iba en plan con la espada, los shuriken y todo eso, pero después había ninjas malos que tenían rayos láser. Rayo láser. Ninja con rayo láser. Eso era de la Canon, ¿no? Si no era de la Canon, era de Orión Matamosca. Sí, Orión, creo, ¿eh? Sí, Orión. Era maravillosa. Maravillosamente mala. Ahí los marines americanos entrando contra los ninjas y el negro este, plan, acorralado con la ametralladora así. Mala con la Yo recuerdo tenerla grabada en un VHS. Y mi madre cogió la cinta y grabó algo encima. Me pilló un berrinche, tío, porque me habían borrado que el Guerrero Americano, tío. En fin. Venga, pasamos a Valdis. ¿Qué queda? Cine de los 80. Todavía queda un poco de todo. Cine de los 80. Cine de los 80, vale. ¿Qué actor se asustó a sí mismo al despertarse de una siesta? No en la película, sino durante la grabación de la película. Hostia. ¿No me puedes dar más pistas, Mayra? Durante la grabación de la película. O sea, a ver, durante el rodaje, pues en un momento dado, cuando no estaban grabando, lógicamente, el actor se quedó dormido. De los 80, ¿no? Sí. Vale. Y cuando se despertó, se pegó un susto al verse a sí mismo. Robert Englund. Pesadilla en Elm Street, que estaba caracterizado de Freddy Krueger. Entonces, con el maquillaje, se quedó dormido, se despertó, y cuando se despertó se vio en un espejo y se acojonó él mismo. Ya estoy aquí. No sabía, acordaba que él estaba dormido. La y de repente después de un puchero son muy malas. Totalmente. Pues, estás dormido, te despiertas desconcertado y de repente pues ve a un engendro, ¿no? Y entonces pues él contó esa anécdota que sabía. Eso me recuerda a DJ Potaje. Eso con lo que es un muchacho de mi pueblo, bueno, es de Málaga, pero tiene familia en el poblado. Y iba al poblado y la feria de mi pueblo es ahora, a principio de agosto, primer fin de semana de agosto. Siempre hace muchísimo calor. Y nuestro amigo y a veces oyente, pero sí ha enviado a Dios un par de veces, Samuel Durden, le llamaba DJ Potaje. Porque... ¿Potaje o Potae? Bueno, Potae. DJ Potae. ¿Por qué? De hecho, el compañero de secretario de día también le llamaba directamente DJ. No le llamaba Potae, DJ. Porque iba a la feria y estaba en la feria de día tomando cerveza o lo que fuera, se iba a su casa, se tomaba un potaje con todo el calor, se echaba la siesta y se levantaba. Y siempre venía con más ardores que una cabra harta plástico y le pusieron de nombre eso, DJ Potaje. Lo de DJ no sé por qué. ¿Por qué no? Exacto. Vale, entonces esta era de Valdis. Entonces le toca a Benal. Venga. Ya estoy aquí. Vale, empate, ¿no? Si lo acierto, empato. A ver. ¿Y estamos en la misma ronda? ¿Televisión del 80 quedan? Televisión del 80 queda. Venga, pues había quitado Valdi. Ah, no, perdón. No, no. Ya esa sí. Fue la última. Ya sí, no queda. El cine no queda. Del 80, no sí, queda. Perdón. Pero el daño ya está hecho. Y bien hecho el daño. Película del 80. Película del 80. Vale. Nombre, apellido y DNI de... ¿A quién se enfrentaban el general Zod, Ursa y Non? ¿Película de los 80? Uh-huh. Golpe en la pequeña China. Rebrote. ¿Quién? El general Zod. Sí. Ursa y Non. Y el general Zod era el que mandaba y luego. ¿Contra quién se enfrentaba? ¿Contra quién se enfrentaba? Superman. Punto para Plisken. El fin de semana pasado. Y será Superman 2. Exactamente. El fin de semana pasado. Eran los tres alienígenas que estaban. Alienígenas no, bueno, perdona. Kryptonianos. Kryptonianos. Kryptonianos. El fin de semana pasado, que, o el anterior, con el tema del estreno de Superman en el cine, pusieron en Paramount o no sé qué, la 1, la 2 y la 4. ¿La 3 se la saltaron? Sí. ¿Por qué? Porque pensaron que la 4 era mejor. No, es que la... La 3 hay algo raro, sí. La 3 es la de la Torre Eiffel. No, la de la Torre de Pisa. Que la pone derecha sí. Y tal... ¿Esa la de Superman chungo? Es que... Se vuelve malo. La 3, digo, ¿no? Es que no sé si es la 3... No, la 2 pierde los poderes. No, la 2 pierde los poderes. La 3 es la que se pone malo. Chungo. Sí. Es que no sé en qué momento la Canon compró los derechos... Y que hicieron la 4, que es malísima. Que la 4 es con el negro este de... Richard Pryor. O esa es la 3. Yo creo que esa es la 4. Porque la, yo la mezclo. La 3, Richard Pryor, que sale también el Luthor con una base en un sitio que tiene unas máquinas que soltan rayos. Porque la 4 es contra un rubio, sí. Con una melena hasta aquí, con unas mallas más feas que la de Superman. Sí, pero son malas con agonía la 3 y la 4. La 3 última hora tiene algo de gracioso y pero tal. La 4 es malísima. Creo que la 3 tenía mucho de humor. Pero no sé yo DC maníaco ni experto en Superman. No, pues los Superman en aquella época, no sé, para, yo creo que para nuestra generación era un clásico, era, ¿no? Era el único superhéroe que había, por así decirlo, de película y demás, sí. Hasta que salió Batman en el 89. Batman de Tim Burton. Ah. Y después Camadedo. Claro. Venga, pues le toca a Plisken, ¿no? No, pero no me dejes con el cómic. Bueno, estamos ahí. 4-4... No, 5-5. 4-4-5. Ah, vale. Está la cosa ahí iguala. Venga, dígame. Vamos a terminar con los 80 ya, ¿no? Venga, entonces... Cine de los 80. ¿Cuántas quedan de cine de los 80? Esta es la última. Ah, venga. ¿Quién debía interpretar el himno de Estados Unidos en las finales de del béisbol, pero fue suplantado por el teniente Frank Drebin? Enrico Caruso. Rebrote. Venan está deseando decirlo. Vale, esa de la película esa... De mierda que a ti te gusta. Efectivamente. que os excitáis o frotáis cuando pensáis en ella. Excitáis y frotáis. Sí, la de... Agárralo como pueda. Arma... Naked Gun. ¿Qué va a decir? Naked Gun, no Whipo. Ah, no. Arma desnuda. ¿Y dónde está el policía? Pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Que tengo duda entre dos. O sea, Luciano Pavarotti. No, rebrote. Es que yo creía que era Enrico Caruso, pero si dices que no, ¿será Frank Caruso? No. Enrico era la parte que estaba bien. Ah. Enrico Palazzo. Ah, Palazzo. Enrico Palazzo. Ay, pues no sé por qué Enrico Caruso. ¡Caruso! ¡Caruso! Enrico Palazzo. La escena del partido de béisbol. Yo eso me lo pude ver cuando era chaval. Vamos, escena y así me quedé. Bueno, yo creo que ya estaba así de fábrica y por eso me la veía tantas veces, pero bueno. Venga, pues ya hemos liquidado los 80. Pasamos a los 90. Dígame usted, ¿tele o cine? Ya, susto muerte. Venga, cine. Tele. Venga, vamos, tele de los 90. Tele 5 Antena 3. Ya. Esta es fácil. ¿Qué famosa presentadora, el gesto de las comillas, quería saber? Mercedes Milá. Punto para Valdis. ¿Es que eso qué era? Queremos saber. Programa... Queremos de saber. ¿Dónde es lo de... Vengo a hablar de mi libro. Ah, también. Ah, es donde llevó también a King, a Neonazi. Exacto, sí. Ah, y la lió para. Era Ultrasur. Ultrasur, eso. Sí, sí. Sí. Bueno, es lo mismo. Perdón por si se sienten molestados. Un Ultrasur que sea de izquierda. Y desde aquí. Otro colectivo con el que nos metemos, los neonazis. Y con los Ultrasur. Que me poca vergüenza. Nos hemos metido con toda la etnia menos. Venal. Lo veo muy chungo ya, ¿eh? Cine o tele. Esta de Valdi. Ya son dos. ¿Cuánto lleva Valdi? 6. No veas, tío, ¿eh? Esta de Valdi, no. Cine o tele. Cine, venga. He venido a jugar cine. He venido a jugar cine. Hemos venido a jugar. Vale. ¿En qué película se pelean dos amigas y rivales por el amor de un maquillador de muertos? De cadáveres. Es película. Es una película. Se masca la tragedia. De los 90. Se masca la tragedia. Y dos amigas se pelean por un maquillador de muertos. El plantel de actores es gente bastante conocida. Sobre todo el maquillador y una de la... La panoplia de... De la actriz. Una panoplia. No la he visto. Idea. No sé, voy a decir algo por decir, pero que no lo sé. ¿Cómo se llamaba la película esta en la que salía Cher? No sé por qué se la ha venido Cher. Porque en la película en la que sale Cher, como madre de la chica, tiene relación con el mundo funerario. Ah, ¿tú sabes qué película es? Yo sé la que dice Luigi y sé la que dices tú. Pues no lo sé. ¿Rebrote? La muerte os sienta también. Punto. Y la que tú para... decías era Michael, que sale Cher, creo que es la madre de la chica que se enamora de Macaulay Culkin. Y creo que tiene una funeraria. Y sale Bruce Willis, Goldie Hawn. Y Meryl Streep. Meryl Streep, exacto. Exactamente. Y bueno, y también sale la. Esta que sale en películas de David Lynch. Lo he visto, que tiene Rossellini. Isabela Rossellini también sale. Que está dirigida por... Fue su mujer. Sale básicamente porque fue su mujer. Sale por eso. ¿Te acuerdas del director? Pues... No. Richard Donner. No. ¿Littman? Robert Zemeckis. Es que la vi hace poco con Raquel, porque dice, vamos a poner La muerte del siete también, que le gusta sale a ella de coña. Sale también Bruce Willis, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que eso tú has visto. El maquillador de muertos. Que ella, eso, que toman un elixir, pero no, en fin, no puede envejecer, después le hacen chapa y pintura y están súper viejas, se le cae la carne a cacho. Que Bruce Willis hace un papel muy diferente al que estamos acostumbrados, así de tipo duro, de acción y tal. Hace un personaje como muy pusilánime y eso, que se deja pisotear y todo eso. Venga, pasamos entonces a Plisken, ¿no? Venga, ¿cine o tele? Cine. Venga, esta también es café para cafetero. A ver, esta es de las que me vaya a insultar por ello. ¿En qué película intenta el alto almirantazgo de la Marina estadounidense fastidiar a Kelsey Grammer? Kelsey Grammer es el actor de... ¡Hostia! Frasier. La del submarino este. ¿Esa es? ¿El actor de...? De Frasier. Ah, vale. Sí, yo lo sé. Esta la sé yo. No, yo no me sé. Abajo el periscopio. Sí. ¡Punto! ¡Ah, sí, señores! ¡Punto para Porque ahí no pintan el submarino de rosa, ¿no? No, que es una película de Segunda Guerra Mundial. Era que le que no, sí, no me acuerdo por qué, le tenían manía a Kelsey Grammer y entonces... Era le, la le... línea de atrápalo como puede, eso. No eran tantos chistes, pero... No era tan así. No era comedia, no era spoof comedia, sino que era pues el general o el que fuera, el que estuviera por encima de Kelsey Grammer, le tenía manía y entonces le tenía que dar un submarino y le daba una antiguaya súper vieja con una tripulación de mierda. Y hace un juego de guerra poniéndole todas las condiciones en contra. De esas películas hay unas cuantas, de Pelotón, de Negado, que al final consiguen cosas. Sí, y salía, es un cliché con patas la peli. Salía, ¿vale? de muchachas y mamonilla y tal, la misma que salía en La aventura de For Lane. Ese ya no me acuerdo. Sé decir. Yo se la vi en la época de Canal Plus, cuando la anunciaban en Canal Plus, la vi un día en el bar de Damián. No, te iba a tomar café y te ponían una película. Los hermanos Wayans, estos también tenían una película también de que eran dos reclutas en el ejército y también tenían que hacer que funcionara la cosa. Le toca ahora a Baldin, ¿no? Pero vaya, pues, entre abajo el periscopio y la muerte asienta también, eso es cinema experimental italiano. Que yo ya me he quedado atrás, tú la has empatado a Baldin, yo me he quedado atrás. ¿Cine o tele? Tele, cine me va a preguntar una película de esta chunga. Venga, el tele, vale. Estos dos la puedes saber, tú yo creo que la sepas. Vaya. ¿Quién decía en la canción? ¿La canción? Sí, soy la estrella. Y un programa de televisión. Sí. Creo recordar que empezó como una sección de un programa y luego acabaron dándole el, porque tuvo mucho éxito, acabaron dándole un programa. ¿En la cabeza? En la cabeza. Sí, sí, soy la estrella. Y el programa, además, luego lo presentaba Beatriz Rico. ¿Hugo? ¡Punto para Valdis! Hugo es la estrella. Sí, sí, eso soy la estrella. Con el teléfono, ¿no? No eso es. Sí. No, lo que ha dicho Beatriz Rico, ha dicho Hugo. Que no, tío, que tú has tenido que verlo. Eso era el precursor del juego del cao, cao, cao. El juego del cao, cao, cao era lo presentado, no sé si era el programa de María Teresa Campos y tal, que llamaban por teléfono, salía un videojuego, un bicho raro con pelo y oreja como un duende que estaba en una vía del tren. Ese era Hugo. Decían cao, tenía que pasar de un lado a otro. Esa era la sección del juego del cao, cao, cao. Y luego lo presentó Beatriz Rico, que es verdad lo que el chaval ese escribió en Twitter y lo que ella le contestó. ¿Te sabes esa, Baldi? Eso creo que me la habéis contado alguna vez. Porque yo te digo que Beatriz... Eso que la de veces que... Eso es que... La de paja que me hice pensando Beatriz Rico, solamente lo sabemos yo y Dios. Y luego lo cita a ella y pone, pues ahora también lo sabe Beatriz Rico. Y te digo una cosa, Beatriz Rico, a día de hoy tiene que tener... una gran familia. Tiene que tener una gran familia. No, vaya, que tiene otro porbazo, seguro. No, y una, a mí es que... Con 50 años lo tiene seguro, ¿eh? Sí, y con 50 años puede tener un porbazo. Yo lo he mirado y me parece que era del 70. Pues entonces tiene más de 50. Y bueno, además es que... A mí me cae muy bien en Twitter porque es una de esas personas, una de esas famosas que se nota que lleva ella la cuenta y que no lo tiene simplemente como tema promocional, sino que se nota que es una tía como muy espontánea y... Bueno, se me fueron, ya la remontad no es posible. No tiene que escribir debajo FTP, ¿no? Como nuestro alcalde que pone... No, escribe él los tweets, pone debajo FTP. Ah, bueno, no me había... Para que se sepa que es Francisco de la Torre Prado. Que escribe, a mí se me parece que está poniendo File Transfer Protocol. Venal. Venga, televisión. Televisión. Todavía quedan preguntas, ¿eh? Todavía quedan preguntas. No, no es posible. ¿No? Sí, ¿Cuántas preguntas quedan de cine? Pues mira, de cine quedan... Por lo menos cuatro. No, quedan dos. Dos. Vale. Y de tele quedan dos. Cuatro, imposible. Cuatro puntos. Que sí, la de cine yo ahí no tengo nada que hacer. Porque son las preguntas de la peli de Luigi. Venga. ¿Qué has dicho, perdona? Televisión, vale. ¿Qué programa presentaban Alicia Bogo, Melanie Olivares, Tony Aguilar y el grandísimo Paco Pil? Sí, esa... ¿Los 40? No, rebrote. Era este que alguna vez yo te decía... ¡Música sí! ¿Rebrote? ¡Ah, no! Era algo de... No sé si era algo de La Vasca o de... No, eso no es. No, el de La Vasca era Jesús Vázquez. Y la... Penélope Cruz. Era uno de música. Bueno, realmente, el de Hablando se entiende La Vasca era de Jesús Vázquez solamente. El de Penélope Cruz y Jesús Vázquez... La quinta marcha. Era la quinta marcha, pero es otra cosa. Quinta marcha, sí. Y la quinta marcha magazine. No, el que dice este, tú eras de Antena 3, ¿verdad? Era, creo que era de Antena 3, sí. Antena 3. Era Antena 3, sí, programa, sí. Y era un programa de música de Antena 3. Era de juventud. O sea, sí, era, sí había música, pero había otra mierda. Sí, salían bailando. ¿Zona Franca? No. No me acuerdo del título. No sé, nada, me lo va a decir, me voy a acordar, pero no me acuerdo. ¿Ponte las pilas? No. No. ¿Cuál era? Leña al mono. ¿Qué es que de goma? ¿Qué es que de goma? Ah, tía, claro, salía Paco Pil. Leña claro, al mono, peña. ¿Qué es que de goma? Paco Pil, que era magnífico, tío. Joder, Paco Pil, el documental ese, sí, estoy aquí en ¿dónde era? En Jaca, Huesca o en Teruel, algo así, con mi gente y tal. Estás ahí pinchando en el pub de los sábados por la noche, pero bueno, su sonrilla la tiene. Sí, señor. ¿Quién le toca ahora? Apliquen. A ver, ¿cine o tele? Tele. Cine. Venga, cine. ¿En qué película podemos ver a Madonna formando parte de un equipo deportivo? Es que al decir iba a decir follando, digo, el delito del cuerpo ese. Hostia, tío, la película en la que tonja el jefe de un equipo El jefe también conocido como entrenador. Entrenador, sí, que sale. Tío. Yo creo que lo sé, pero no estoy seguro. Por lo menos ya dan el golpe. Sí. Punto para Plisken. Sale la Gina Davis. Gina Davis. Estaba chula esa película. Era porque estaban en la guerra, la Segunda Guerra Mundial y entonces Liga de béisbol la hicieron las mujeres. Y el otro, el cuerpo del delito con Willem Dafoe, ¿no? Puede ser. Esa no, no, y, no. Esa es la que echaban. ¿Y en quién es esa chica? No, buscando a Susan desesperadamente, que no salía. Sí, sí, que claro, Willem Dafoe decía que el rodaje fue de alta tensión. ¿El qué? Perdón, ¿qué ha pasado con Willem Dafoe? Que hizo una película con Madonna, ¿sí? Y hay escenas de erótica y tal, que le echan cera y tal, pero dice Willem Dafoe que el rodaje fue complicado. Con Madonna. Pero complicado, ¿por qué? ¿Porque era muy estrellita o algo? ¿O? Porque estaba en los 90, la pompa, y bueno, ya empezaba con las cosas estas de que después derivaron en el libro de sexo. Erótica. Erótica. Con Antonio Bandera. Bueno, Antonio Bandera lo intentó, pero no. ¿Fracasó? Sí, aparentemente, porque estaba la mujer. Estaba Melanie. No, la primera, la mujer, la malagueña. Ah, vale. No me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Actriz también, no? Sí, era actriz también, sí. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cuántas preguntas quedan? Quedan tres. Queda una de cine, dos de tele. No, vale. Perdón, no. Una de cine y una de tele. Quedan dos. Vale, ¿y cómo va el marcador? Pues mira. ¿Qué va? No, no, uno, dos, catenacho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos para Plisken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos para Badlis. 4 puntos para Benal. Yo ya me como los mocos. Benal está ya descolgado. Yo creo que este es el primer especial en el que no voy a ganar ningún concurso. Injusticia. Y la ha ganado todo, ¿no? No. El primero que la ha ganado, ¿tú? No, yo le perdí. ¿La ha ganado tú? El de tecnología, sí. No. Sí. Es muy fácil. Yo creo que no, que la ha ganado Luigi. La ha ganado Luigi al final. La ha ganado Luigi al final, sí. Sí, lo ganó Luigi al final. Sí, con la última pregunta. Sí, Luigi ganó. Ni me acuerdo. Lo ganó Luigi al final con la última pregunta. Pues sí. Mira, ni me acordaba. Qué injusticia. El primer y luego el especial, segundo lo ha ganado Plisken. El primer especial que no ganó ningún concurso. Venga, televisión. Televisión. Uy, venga. Qué bocinaje. ¿En qué serie tuvo su primer personaje principal Paz Vega? Siete vidas. Rebrote. ¿Oh? ¿No es siete vidas? No. Ha hecho el primer personaje principal. Es decir, a ver, porque también en el mismo año también salía en Menudo es mi padre, que eso no me acordaba yo, pero salió como seis capítulos. ¿Menudo es mi padre? ¿La del Fari? Sí, tío. Yo me he quedado igual. Pues yo no la veía. Pero eso, que cuando, buscando para asegurarme de que fuera así, en el mismo año, no sé en cuál de las dos saldría primero. Había salido como 6 o 8 episodios en Menudo en mi padre, pero en la serie que había otra serie que era principal, que principal. Tuvo una temporada y que sí era, había una serie de estas coral con bastantes personajes y uno de ellos era Paz Vega. Pero era el personaje principal. Era uno de los personajes principales. O sea, y en Siete Vidas era principal. Sí, en Siete Vidas, pero eso ya fue después. Ah. Uf. Ya entonces ya puedo imaginarme cuál es. Hostia. tengo ni putísima idea, pero voy a decir... No, a salir de clase no, en esta de Chupipandín no, serie española... No tengo ni idea, pero voy a decir una que no vi nunca, a ver si salía ahí. No, pero esa es mucho anterior. Joder, no tengo ni puta idea. ¿Súper? ¿Rebrote? ¿Rebrote? ¿Puede ser serie de clase? No. Es una serie que ya te digo, esta serie tuvo una temporada. Por algún motivo, yo en principio, yo me acuerdo de la veía en mi... Dí la serie a ver y te diré igual el motivo. No me acuerdo, en mi casa la veíamos, que a mi hermana esa serie le gustaba mucho, pero pensábamos que tenía éxito, pero no debe de tenerlo tanto. Es una serie que se llamaba Más que Amigos. No sé si os sonará. Sí, Más que Amigos. Sí, que salía la Melanie... No Olivares, sé qué. Melanie Olivares. Que también salía en Leñalmón. Salía la Melanie Olivares y salía también el actor este que sale en los dos lados de la cama o en el otro lado de la cama. No recuerdo ahora mismo el nombre. Yo sí. ¿El nombre es lo de Melanie? ¿Alterio? ¿Es esto Alterio? No. Ha hecho una serie de Medem. Caracterizado de Medem. ¿Alterio? No, uno argentino. De Menem. Sí. Ah, vale, no. Es que ha dicho Medem, el director de cine. Una serie de Medem. Del presidente de... ¿Sí? Carlos Menem. Carlos Menem, sí. Vale, y terminamos con la última... Pregunta de Spanabel. La última pregunta de película, ¿vale? Sí, y si la acierto, consigo el meritorio premio de no hacer el gilipollas, ¿no? Eso es. ¿Usted? ¿Parece mogollón? Sí, sí. Pues mira... Es Baraglia, eso, es Baraglia. Leonardo Baraglia. Sí, vale, pues mira. ¿Por qué? ¿Por qué pierde todo su dinero? Woody Harrelson en Los Blancos no la saben meter. No he visto esa peli, pero supongo. ¿No la has visto? No. Hostia. Sé cuál es. Sale Woody Harrelson y Wedding Night. Wedding Nippers. Y sí. María Conchita Alonso. Wedding Night. Pues seguramente porque apostaría en un partido de baloncesto. No, exactamente, no es por eso. O sea, apostaría, que no la metió. No, eso no supo meter. ¿Rebrote? ¿Rebrote? No sé. ¿Tú no la has visto tampoco? No la he visto tampoco. Ah, vale. Pues me sorprende que ninguno de los dos la haya visto. Porque, o sea, era una apuesta, pero porque no podía machacar. Porque esa apuesta con Wesley Snipes siempre le estaba pinchando con que no podía hacer mate, ¿no? Que no llegaba. Por eso los blancos no saben meter. Exactamente. No saben machacar. A ver, man can do, ¿no? No, es jump. Que no pueden saltar, ¿no? Y entonces, él estaba siempre ahí pinchándole y él decía, no, yo puedo hacer un mate, lo que pasa es que eso es fardar por fardar, yo voy a lo efectivo, no sé qué. Y entonces pues habían ganado mucho dinero en un torneo y tal, y dice, venga, que yo puedo, tal y cual. Y entonces hace una apuesta y dice, venga, todo el dinero si que hago un mate. Tengo tres opciones y al final pues lo perdí. Bueno, pues nada, a recuento y nombre al ganador, Valdi. Hemos empatado. Hay empate entre Plisken y Valdis. Pero somos los perdedores de la dignidad, que la dignidad es la ha Es que me ha dado mucho coraje, las preguntas de mierda. Así que bueno, no tenemos ganador, tenemos perdedor, que es Benan. Sí. Pero. Con dignidad. Como decía Eva H, ¿no? Lo de la dignidad. Indigna. No, me siento dignísima. Dice, el trabajo dignifica. Dice, pues a mí me gustaría verme sin trabajar con una paga vitalicia de 10.000 euros al mes. Y está ahí en una playa tomando daiquiri y decir, me siento indigna. Pues igual, pues yo soy muy digno, pero soy el gilipollas del club. Pues nada, pues... Muchas gracias por el... Hemos terminado en empate. Bueno, yo por qué mierda aplaudo. De Valdis, que no ha visto nada de televisión... No, pero sabía Hugo, sabía lo. Bueno, verdad. Bueno, pues con esto ya terminamos el especial de verano. Sí. O sea, ¿quién lo iba a decir que vamos a terminar un especial de verano siendo de día y quedando un montón de horas? Sí. Sí, no, no hemos portado bien. No, entre bambalinas no la hemos liado. No. Y nada. Pues estoy pensando que después de despediros, poner un anticipo de las novedades que traemos para la décima temporada y poner la canción de que iba a ser de introducción, pero que no ha gustado y que se ha quedado ahí en el tintero, en el Jesús Tintero, y por lo menos ponerla para que la escuche. ¿La navideña? No, la otra. La otra. ¿Qué os parece? Venga. Bueno, entonces... ¿Y hacemos un reaction, o sea, una reacción? ¿Cómo reaccionamos? No, no, no hace falta. Vale, luego gracias. Lo meto en vale. La edición. Así que, Luigi... No, Luigi, que te importa. Así que, Baldi, Baldi, gracias por estar aquí. Sobre todo, que sé que tu tiempo es oro, está aquí con nosotros. Con Constantino Romero. Un PhD, un PhD. Aunque me digáis viejo y estas cosas, y os metáis con mis concursos de mierda, pero... No, los concursos no. Los concursos mola, lo que pasa es que son difíciles, porque tú eres... Un profesor exigente. Era un profesional, ¿no? Duro pero justo. Exactamente, duro pero justo. Hay un profesional como León, ¿no? Que es un profesional. Es muy profesional. No, tío, no. A Pliske por haber ganado un concurso y haber empatado otro. O sea, no está nada, nada mal. Gracias por dejarme participar. Lo importante es participar. Y nada, y eso, que muy gustito y muy bien. Y a Luigi, porque se me ha olvidado el mote, el nuevo mote que tenía previsto, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé si este será el final de la novena temporada o de aquí a septiembre se grabará algo. Lo mismo, grabamos algo, sacamos algo. Ya veremos. Y nada, que la próxima vez los concursos, menos mala leche. Pues nada, que... que muchas gracias aquí por poner aquí a nuestra disposición este pequeño estudio de grabación para que digamos nuestras mierdas, y que me lo pasen muy bien, y que ya esperamos al siguiente de Navidad a ver qué tal, a ver si somos más para el siguiente. Y como decía Ángel Garó, gracias a ti y a tu madre. Así que sin acritud. Así que agur. Yo. En la barra de un bar, bajo luces fundidas, se habla de pelis y de cosas prohibidas. Con un iso en la mano y sus miradas campestres, te restipamos el cine sin filtros, sin jueces. Recordamos VHS y traumas sin reflejo. Risas de videoclub y cosas que nos hacen sentir viejos. Series postres de errores de antaño y debates absurdos, porque aquí no hay engaño. Actores y fechas de estreno, nos liamos con tramas, pero lo hacemos sin freno. Y si metemos la pata, como siempre, sin odio, perdón Antonio, y que siga el episodio. Listo para el Emmy fresquito, su mierda en el rito, cine y cerveza con devoción. Escucha este podcast sin moderación. De barra, el único podcast donde las palomitas llevan orujos.